Saludos, gente, bienvenidos a este podcast de esta semana, Nivel Escondido 483. Y este que les habla, Giovanni Rodríguez, Parwolf, en la casa, esta semana en compañía del tipo que sí sabe organizar torneos, que sí sabe del asfalto, que sí sabe de las vallas, de cómo esquivarlas y de cómo correr un evento de verdad, el señor Juan Carlos Delgado Gatonejo. ¿Qué está pasando, gatito? Huepa, todo bien. Que valga la aclaración de que yo sé de eso solo y solo porque la escuelita twitchera tiene un nuevo profesor que comenzó en el nuevo semestre. Y entonces el nuevo profesor de la escuelita ahí nos está enseñando eso. Ay, señor, hay que joderse. Pero me alegro, por lo menos tiene que haber uno de nosotros que sepa cómo hacer las cosas a mí, porque... Exacto, no, ¿sí, no? Es que yo estoy apuntado full en la escuelita, así que yo aprendo. Sí, el lambonejo en la casa, el lambonejo. qué bueno estar por acá, gato, hacía ratito que no coincidíamos, después de una racha larga, ¿verdad?, de estar grabando constantemente. Yo creo que sí hubo tal vez dos podcasts sin interrupción, pero se sintió como una eternidad. Esto, después de que ya estábamos ahí tan engranados. Pero ya, mano, estamos grabando hoy domingo, día de cierre de otro evento para la historia en los libros de Extra Lifers 24-7, esta vez el Rain Marathon número 10. Así que queremos arrancar esta edición del podcast felicitando a los compañeros y compañeras del equipo a esta hora. ¿Verdad? Ya el evento terminó hace escasamente unas 2-3 horas más o menos, porque yo sé que Alter se extendió un poquito. Esto, y mano, a esta hora el equipo de Extra Lifers 24-7 cuenta con $10,655 del goal de 20,000 que tenemos este año, y eso obviamente gracias a los esfuerzos de los compañeros y compañeras y a la buena voluntad, ¿verdad? A las muchas personas que se movieron a hacer sus donativos y que apoyaron toda esta iniciativa. El día sábado esto abrió con Cultura Secuencial, ahí el Guacho se votó, luego pasamos a donde Paco Garrug, luego a donde Spider Popo, eventualmente cierra Yampi Gaming Zone. El domingo, es decir, hoy tempranito, abrió Mighty Jar Gaming. Luego pasamos a Nivel Escondido y pude verte un rato jugando Pandemic, imagino que hablarás de eso un poco, en qué es la que hay. Eventualmente pasamos a donde Pierre Kaiser, quien estaba jugando una mezcla ahí de jueguitos, pero jugó Fall Guys, que hay una fiebre terrible de Fall Guys, gato, déjame decirte. Y luego, pues cerramos con Alter Latino, en sustitución de Cap Jack 111, que pues lamentablemente, aunque se había inscrito, ¿verdad?, y tenía toda la intención del mundo de participar, pues la vida real se interpuso, lo llamaron a turno de trabajo, así que se tuvo que reportar a trabajar en lugar de participar del evento. Pero, pues nada, como quiera, de hecho, de casualidad de la vida, con Cap Jack 111, con Cap Jack 111, es que tenemos la conversación en Entrevista Gaming, porque eso es lo que corresponde esta semana. Así que, mano, de verdad que felicidades, y gato, a ti también, que obviamente tú estuviste ahí representando a Nivel Escondido, pero participaste en el evento y estuvo súper cool, todo ya, lo que pude ver. Mano, estuvo súper, súper chévere. Yo ayer me perdí mucha de la acción, hoy estuve ahí pues más o menos siguiéndola, se dio muy bueno, muy agradecido por todos los donativos, la pasé súper cool jugando con Taino y con Guacho Pandemic. Tenemos que hacerlo nuevamente porque se dio buenísimo. Aparte de eso, quiero mencionar que Cultura Secuencial alcanzó su meta para este año de $2,000, así bueno, que mega GG para ellos, para Guacho allá, súper, súper cool, mano. Me alegro un montón, y tengo entendido que todavía Guacho tiene uno o dos eventos en el bolsillo. Uh-huh. Sí, el cumpleaños de Guacho viene por ahí y va a ser stream. Uh-huh. Y él usualmente también divide sus participaciones, ¿verdad? De 24 horas, él hace como que eventitos mensuales, ¿verdad? O cada 2 meses se tira un evento de 12 horas, o de 10 horas, o de 8 horas. So, de eso yo creo que a Guacho le quedan un par adicional a ese que mencionaste. Son mega, mega GG para Cultura Secuencial y obviamente para todo el equipo y sobre todo para los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Gente, esto es bien importante para nosotros, que ustedes lo entiendan. Nuestro compromiso con la fundación estriba en darle un significado diferente a nuestras horas de juego. El gaming va a pasar como quiera. La herramienta de Twitch, que es muy entretenida, nuestras interacciones van a pasar como quiera. Lo único que estamos haciendo es que, pues, hemos tomado la decisión de que esas horas de juego, ese tiempo que estamos compartiendo con todos ustedes, pues parte de eso, de ese tiempo, a no ser que sea en eventos como este, ¿verdad? Que sería el 100% del tiempo, pero en otros momentos dados y en otros contextos, pues compartimos la información para que ustedes se enteren del asunto, donen si pueden hacerlo y rieguen la voz. Y definitivamente estamos más que agradecidos por contar con ustedes siendo parte de este movimiento, porque si usted apoya en el chat, si usted riega la voz, si usted hace un donativo, si usted nos da palabras de aliento, nos dice, mira, los felicito, qué cool, ¿verdad? Eso no es lo que buscamos hacer, pero definitivamente son bien recibidas esas palabras. A veces que uno está pasando tal vez un mal día y eso es el brillito que tu corazón necesita para seguir por ahí para abajo por meses, ¿verdad? Con un fuel increíble. So, gracias. Definitivamente, gracias, gracias, gracias. Y otra vez felicidades a los muchachos ahí por esa tremenda participación en Extra Life First 24/7 Read Marathon número 10. Bueno, tenemos un show empaquetado. Hay varias noticias interesantes en el tintero, ¿verdad? Que discutir. También, como mencioné, tenemos también por ahí pendiente la entrevista gaming, que fue una excelente conversación con CapJack111. Así que, sin más preámbulos, vamos directamente a las noticias para esta semana. La primera está relacionada a Sonic, que anunciaron ya fecha de estreno para la tercera entrega de Sonic the Hedgehog. Ustedes saben que Paramount Pictures está en una racha ganadora con tanto la primera película de Sonic como la segunda. Esta tercera viene por ahí para los cines este próximo 20 de diciembre del 2024. Okay. Está a 2 años de el estreno, pero lo hicieron, ¿verdad?, de manera oficial. Ya se rumora por ahí que hay una trama interesante corriendo. Pues lo que no está seguro, ¿verdad?, es si va a regresar Jim Carrey o no, como el Dr. Robotnik. Pero sí, de igual manera, ¿verdad?, en noticias relacionadas a Sony se confirmó que había una serie de spin-off enfocada en Knuckles que viene para Paramount Plus el próximo año. No se sabe si eso esté relacionado o no con la película. Aquí hay un mini spoiler. Si usted no ha visto Sonic 2, le puede dar para adelante tal vez unos 30 segundos, ¿verdad? Y no lo quiere, pero es en cuanto a la escena de postcrédito. Y aquí va el 3, 2, 1 para efectos de que usted le dé para adelante, ¿ok? Voy otra vez con el 3, 2, 1. 3, 2, 1. El Easter egg que se ve al final tiene que ver con un personaje muy querido por algunos, odiado por otros, dentro de la saga de Sonic, y se trata de Shadow the Hedgehog. ¿Ese Shadow tendrá que ver algo con la tercera película? Muy probablemente. ¿Tendrá que ver algo con la serie de Knuckles en Paramount Plus para el año que viene? Quizás, si lo saben hacer bien, ¿verdad? Y le dan una razón adicional a los fanáticos para consumir esa serie de Knuckles en Paramount Plus, si es que va a ser live action, ¿verdad? Porque todavía no hay detalles específicos sobre el spin-off series de Knuckles. Esto, pues, estaría bastante interesante, ¿verdad? Y nos montaríamos en el trencito de Disney Plus, por ejemplo, haciendo relevante las series de Marvel, dando hints así de cosas que van a salir en películas o que conocimiento general que usted apreciaría tener a la hora de consumir el contenido en la pantalla grande. Estas películas de Sonic han sido muy, muy exitosas. Contrario a lo que establecieron las primeras dos, que la primera se publicó en febrero 2020, fue que salió la otra en abril del 2022, ¿verdad? Sonic 2. Pues esta apuesta a ser una película entonces de el Holiday Season, que pues para mucha gente suele ser un riesgo de producción, ¿verdad? Puede ser un éxito taquillero salvaje, puede ser un mega flop. Ya Sonic ha creado cierta expectativa, cierta dinámica de, ok, la 1 estuvo buena, la 2 estuvo buenísima, la 3 definitivamente, ¿verdad? Vamos con expectativas altas. Así que ya veremos de lo que se trata, ¿verdad? Cuando finalmente se revele del todo. Y como dato curioso, al momento de que se revelara esta noticia como tal, durante la semana, también se anunció la llegada de ciertos skins nuevamente relacionados a Sonic a el jueguito de que mencioné, que la fiebre nos llegó y estamos todos contagiados. Estoy hablando del jueguito de Fall Guys, donde esta vez pues no solamente está Sonic, yo sé que el skin de Sonic estaba y los zapatitos y toda la cosa, ahora no solamente está Sonic, también está Tails, está Knuckles, está Super Sonic, y de igual manera está el Dr. Robotnik. Así que ese evento creo que dura, ya cuando ustedes estén escuchando el podcast, ya acabó el evento, donde pues podías ganar un par de goodies, zapatitos, poses, etcétera. No los trajes como tal, los trajes creo que solamente los adquirías comprándolos. Aquí en nuestra casa los compramos, según Lara los vio, fue como que papá, yo los quiero, y yo dije, ¿sabes qué? Yo los quiero también, let's go. Así que esto, ¿verdad? Una noticia bastante interesante y relacionada obviamente a esta noticia de Sonic. Otra vez, Sonic the Hedgehog 3 llegando a las salas de cine en el Holiday Season 2024. ¡Ay, papá! Nice. Viene con momentum, Sonic. Viene de esa película, esa segunda película muy exitosa. Ahora hay un proyecto de televisión, como tú bien mencionaste. Ya la próxima película está en producción. Se espera que este año, yo creo, salga Sonic Frontiers. Uh-huh. So, ya hay muchos proyectitos por ahí. Me alegra mucho ver que Sonic esté agarrando fuerza y vuelva a ser relevante. Los GG por ellos. A mí me gustó mucho la primera, me gustó mucho la segunda. Así que yo estoy apuntado para ver esa tercera película. Oh, sí, yo también, definitivamente. Nice. Bueno, vamos a continuar por acá con las noticias. Este pasado viernes, THQ Nordic informó que el clásico juego de 1992, este salió para PC originalmente, Alone in the Dark, estará siendo reimaginado en un nuevo remake. Esta historia va a ser una historia original, pero va a incorporar elementos que se vieron en el primero, segundo y tercero de la serie. Este juego de Alone in the Dark yo lo conozco porque yo tenía uno de los juegos de la serie para Dreamcast. Me parece que se llamaba Alone in the Dark Something Nightmare. Ahora mismo no recuerdo cuál era el subtítulo. Lo tengo y nunca lo jugué, porque no fue que yo lo compré, fue que unas amistades compraron un Dreamcast usado para el nene y estaba ese juego entre ellos y no querían que el nene lo jugara y me lo dieron a mí. Pero yo vine y lo puse para un lado, ya para ese entonces yo estaba en la universidad, o sea, no tenía tanto break, y si bajaba el fin de semana quizás jugaba, pero... Y ahí se quedó, todavía lo tengo en mi colección, nunca lo he jugado, pero yo siempre tenía Alone in the Dark en la misma línea de, digamos, Resident Evil, quizás en la misma línea de... Ay, ¿cuál era el otro? Silent Hill. En mi mente era en esa línea. So, por lo menos el nombre yo lo reconozco. Se informó que el juego, este remake, lleva en desarrollo desde el 2019. Actualmente no tiene fecha de salida, pero sí indicaron que la idea es publicarlo para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. So, super cool. Gio, ¿tú alguna vez jugaste Alone in the Dark? No, mano. Me suena el título. Pero creo que lo estoy confundiendo con Dark Cloud, que era como... Oh, tipo no, anime. Son cosas diferentes. Cuando mencionaste que era tipo Silent Hill, tipo mm-hmm. Resident Evil, yo dije, no, definitivamente no es el que yo pensaba. Yes. So, no, no. Ya, este juego como tal, según Guinness lo reconoce como el primer juego de Survival Horror 3D. Entonces, oh, wow. Funcionaba parecido a como funcionaba Final Fantasy VII, en el sentido de que tenías un personaje que era hecho en polígonos de computadora, pero el backdrop, el fondo, era como una imagen, como una foto. Y entonces, sí. Pues, ahí era que corría la cosa. Nuevamente, yo nunca lo jugué, el que tengo en Dreamcast probablemente ya sea otra tecnología, pero ya habían pasado unos años, ya no había necesidad de tener la imagen poligonal encima de una foto. Sí. Así que va en una línea similar, pero diferente desde el punto de vista técnico. So, super cool, yo sé que hay gente que le gusta esta serie, así que tienen ahora una oportunidad de retomar la saga que lleva unos cuantos años durmiendo. Y con esta reimagining, vamos a esperar que hagan un buen trabajo. Excelente, hermano. Excelente. Estaremos pendientes ahí al juego y obviamente a ver quién lo streamea. Porque, pues, tal vez de entrada no es algo que yo diría como que así yo lo quiero. Dependiendo de lo que vea, ¿verdad? Con alguno de los amigos streamers, pues quizás me anime a probar de qué se trata el juego. Esto, en tu caso, pues tú tenías uno, nunca lo jugaste. ¿Crees que este remake te lleve a adquirirlo o not really? No, not really. Con tanta cosa que yo tengo por ahí en el backlog para jugar, tengo otras cosas que desearía jugar primero. De hecho, Claro, claro. sabrás, no sé si me escuchaste la semana pasada, estaba mencionando que tengo ahora PlayStation Plus Extra, el Sí, segundo tier. lo escuché, porque quería adquirir el del gato, lo iba a Sí. comprar y como que, mira, esto me sale mejor. Sí, porque ya yo voy a Double Dip, so, lo iba a comprar Ah. digital para después en septiembre comprarlo en físico. Y es como que espérate, ya que estoy en esta, pago lo mismo y tengo. So, técnicamente tengo Ghost of Tsushima. GG, So, GG. puedo. Ese quiero meterle pronto. So. Donde caigas ahí, sabes que te vas a consumir un poquito. Esto, porque pues tú sueles ser un poquito más exhaustivo en el tipo de juego de open world. Este, no necesariamente vas directo a hacer lo que tienes que hacer y Oh, ya. sí, Y este juego, aún con las personas que tienden a ser un poco más honed in al goal, ¿verdad? Enfocadas en el objetivo, tiende a distraerlo porque es tan bonito y es tan sutil lo que te distrae. Y una vez tú entiendes las mecánicas del juego, por ejemplo, hay un momento donde tú estás buscando spots para hacer haikus. Esos spots te los revelan unos pajaritos y tú vas cabalgando a todo galope y a todo jendel, sobre todo en las sesiones de exploración, no tanto de misión. Esto, y ves el pajarito por el lado y te fuiste, mano, me fuiste a buscar el encontraste el spot de la IQ y camino allá de momento te encontraste unos mongoles en el camino que te retaron y salvaste a unos aldeanos. O sea, el juego está bien convoluted. En un momento dado es medio repetitivo con ciertas misiones, but hey, there's only so much you can do en un open world, tú sabes. Esto definitivamente es un juegazo. Y cuando lo juegues, papá, ay, Dios mío, te vamos a perder por un buen rato. And that's gonna be so good. Estoy esperando un buen spot para jugarlo. So, vamos a ver cuándo se da eso. Esperemos que sea pronto y que lo disfrutes un montón, gatito. Bueno, la próxima noticia, gente, nos llega de la palestra pública interactiva más relevante de los últimos tiempos. Estoy hablando, por supuesto, de Fortnite. Y es que en los pasados días se confirmó lo que hacía tiempo, hacía semanas, era un rumor a gritos, como dicen por ahí, y es que se confirma la llegada de Dragon Ball, de personajes de Dragon Ball, al universo de Fortnite. Recordemos que por ahí hay una peliculita que se llama Dragon Ball Super, Super Hero, de hecho, es de lo que tenemos en los estrenos para esta semana en el cine, precisamente, y es precisamente también el día de publicación de este podcast. Usted probablemente, si lo está escuchando en el día de publicación, esté escuchándolo hoy martes, dependiendo de la hora que lo esté escuchando, ya están disponibles los skins que sean, porque todavía es la hora que no han revelado bien cuáles son los skins. Obviamente hay muchas teorías en cuanto a que no puede faltar Goku, no puede faltar Vegeta, pero entonces hay rumores de que van a ser dos personajes más, por ahí estaban mencionando a Bulma, a Beerus, pero si nos dejamos llevar por lo que viene siendo la película de Dragon Ball Super Hero, que es es por la razón esencialmente que muy probablemente Dragon Ball esté haciendo su aparición en Fortnite, quienes no pueden faltar realmente serían Piccolo y Gohan, que son personajes principales, ¿verdad?, que se han destacado de los trailers de esta película de Dragon Ball Super Hero. Hasta el momento, ¿verdad? Lo único que han hecho de manera oficial es simplemente confirmar con una foto vía Twitter de el dragón Shenron brillando, ¿verdad? En el amarillo peculiar antes de manifestarse como tal, ¿verdad? Cuando le hacen el summoning en lo que aparenta ser el árbol de la realidad dentro de Fortnite, en este Battle Royale, ¿verdad? No es la primera vez que hemos visto que hay una colaboración con películas o dibujos animados tipo anime, o sea, con anime japonés. Por ahí también estuvo Naruto. Hay unos que son como genéricos, pero también se ven como que en ese estilo bien chocante, ¿verdad? Y digo chocante porque dista de lo que presenta Fortnite. Fortnite es un juego bien colorido y toda la cosa, fine. pero hay ciertos estilos de dibujo como que no pegan con el estilo de arte que ya está en el juego. Pues aguántese que probablemente por ahí viene la cosa. Y obviamente, como siempre ha dicho Gato, no hay cosa que choque más que personajes que usted nunca ha visto con pistolas, pues tengan las pistolas. Así que prepárese para ver un Goku y un Vegeta borderline random. Esto, ¿de qué manera se verá el Kamehameha? Si es que lo tienen, me imagino que será un emote o algo. Uh-huh. Estaría super cool verlo de esa manera. Y sí, podemos confirmar que desde hace unos días atrás, más o menos esto lo anunciaron la semana pasada, con el tweet, tal vez en el fin de semana, me di cuenta que en el menú principal de Fortnite, la isla que está atrás, ¿verdad? Cuando usted está loading, ya dice Kame House. En un momento dado, comenzamos un vacilón en nivel escondido, Alex, Motomon, Kumash, Noe, y nosotros en términos generales le decíamos Kame House a las casas en general que estaban en la isla, ¿verdad? En la playa, debo decir, en el bordecito, porque eso es lo que parecían. Pues ya sepan que en efecto se manifestó y es el Kame House. ¿Vendrá por ahí Master Roshi también? Estaría interesante que no limiten los personajes, pero obviamente sabemos que al final del día se tratan de licencias. Así que tocará esperar a ver qué rayos es lo que viene por ahí. Y ya sabrán ustedes, se enteraron este mismo día de publicación de nuestro podcast, porque esto está llegando a Fortnite el día 16 de agosto. Bueno, se ha confirmado que esto es un contenido que van a añadir para pagar y no un pase de temporada. No. Porque no han hablado de eso. Me preocupa porque como yo estoy todavía no he terminado el Season Pass, me preocupa que se termine y comience otra temporada y no tengo todavía Darth Vader. Písalo. Lo interesante es que las teorías no se han hecho esperar, Gato, y una de ellas es que puedas durante el juego ir consiguiendo las bolas del dragón para sumonear a Shenron. Ah, bueno, hasta ya está medio de esto, pero probablemente se tiren algo así como hicieron con Indiana Jones, donde había algo relacionado, o quizás tienen un colectatón para algo. Yo no lo dudo, yo sé que hay mucha gente que estaba emocionada porque esto pasara. Estos rumores vienen desde hace un montón de tiempo y no se concretaba y ahora finalmente va a llegar. Así que, ¿cuándo tú dijiste que llega esto? ¿El martes? El martes, así martes 16 de agosto. El martes es que es. Va a estar eso repleto. Ya lo voy a tener que jugar. ¿Qué te falta, loco? ¿Qué te falta del pase? Me faltan un montón. Me faltan Y por decir que te falta del pase, son las páginas, ¿no? Sí, las páginas. Estoy comenzando la penúltima página. Dude. Pero es porque también yo le he estado dando duro. Tan pronto desbloqueo una página, sigo para adelante. Pero quedan cosas atrás. Tú no tienes que desbloquear toda una página para moverte. Y entonces tú puedes desbloquear una página que está al frente, ya sea por level o por cantidad de items que hayas desbloqueado. So, usualmente yo compro los items más baratos, que requieren menos estrellita, cosa de tener la cantidad y desbloquear la página que sigue. Pero ya, ahora mismo me falta un montón. Tengo que comprar, yo creo, como 16 items para desbloquear la última página o llegar a level 70. Y level 70, yo estaba viendo antier que Alex está como en level 150 o algo así. Pero ya, me preocupa eso. No sé si vaya a intensificar esto. Puede ser que cuando termine aquí entre un momento. I don't know. Oh, sí. Necesita porque usted hizo esa inversión y tiene que sacarle el jugo. Yo quiero Darth Vader. No pienso usarlo mucho, pero yo lo quiero. Ya, lo pagaste. Go for it, Gato, go for it. Anyways, voy a buscar más información a ver si todavía hay tiempo para el season. Anyways, vamos a continuar por acá y vamos para la última noticia. Gente, originalmente programado para salir a finales de este año, el juego en el universo de Harry Potter, Hogwarts Legacy, ha sido movido para el 10 de febrero del 2023. Esta fecha se indicó solo para las plataformas de PC, los PlayStation, los Xboxes, pero no para Nintendo Switch. Se dice que más adelante van a dar detalles sobre esa versión. Probablemente, quizás le está dando un poquito de trabajo acomodar todo el juego. Ahí todavía no saben exactamente qué es lo que van a hacer. Para los interesados en el juego, la historia de este proyecto toma lugar tarde en los 1800, o sea, como unos 100 años antes de los eventos que conocemos de Harry Potter. Este atraso a este punto del año no me sorprende porque este juego es un juego que yo creo que va a ser triple A, o por lo menos va a tener el presupuesto de mercadeo de un juego triple A. Y yo, basado en lo que noté yendo para atrás y mirando juegos grandes en el pasado, pinta que el tiempo de promoción de la campaña publicitaria de juegos grandes de mucho presupuesto es de 3 meses. Y a este punto, si no hubiera salido nada de God of War, yo decía, yes, no va a salir. Porque Sony le va a meter un montón de presupuesto a la campaña publicitaria de God of War. De hecho, lo vemos. Video de Collector's Edition. Yo me meto en la internet y a cada rato me sale por lo menos un steal de Ragnarok. Y eso sigue y se va a seguir intensificando hasta la fecha de salida. Ya a este punto, ya está tarde. A lo mejor el proyecto no necesita hasta febrero para estar listo, pero la ventana que probablemente querían para meterle a la A publicidad la promo, a la promo. ya se le pasó. Pues Este mira. juego sigue siendo de WB. Entiendo Que que tú sí, sepas. entiendo que WB tiene que estar publicándolo. Ya, quizás algo tenga que ver lo del el jueguito este de pelea de ellos. Esto, que tal vez no tuvo la aceptación que pensaban. Se anunció, escuché, ¿verdad? La semana pasada, comentaron que se anunció un retraso de ese otro juego. No Bueno. necesariamente es el mismo estudio, pero pues no quieren dispararse en el pie y quieren hacer una reestructuración. Sé que esta semana ellos, y cuando digo ellos son WB, también pues están encargados del DC Universe y estuvieron anunciando unos cambios drásticos al respecto. So, quizás una cosa haga un poquito de overlap con la otra, no sé. I don't know, en este caso Warner Brothers, acabo de confirmar si sí, son Sí, los que sí. están publicando. Desarrolladores, aparece Avalanche acá en la Okay. información que veo. Si tú me dices que quizás es por la controversia esta que está alrededor de J.K. Rowling, quizás yo diría sí, quizás jugó algún factor en esto, aunque ellos se desligaron con ella desde hace tiempo y han hecho Sí, claro sí. de que ella no ha proveído input acá ni ha tomado ninguna decisión en cuanto a la visión artística de este proyecto. Pero ya, puede ser que simplemente necesitaban un poquito más de tiempo y ya se les pasó la ventana de promover esto bien. Ya veremos si hay expecto patronus o delayus indefinitus en las próximas semanas, en los próximos meses, con respecto a este jueguito de Hogwarts Ya, Legacy. yo diría, ya que ellos tienen fecha de febrero 10, so déjame ver, enero 10, diciembre 10, noviembre 10. Si no vemos nada, anunciado, como que algo que arranque con la promo de este juego para mediados de noviembre, póngale en el sello de que quizás se atrasa nuevamente y quizás lo mueven para abril, mayo. No creo que lo tiren en verano, verano es medio tiempo muerto para eso. Vamos a decir mayo. Si no, pues van a esperar a que pase el verano para lanzarlo. Okay. Nice. Bueno, estaremos pendientes. Estaremos pendientes. De esta manera, gente, terminamos las noticias para esta semana. Vamos entonces rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 18 de agosto del 2009. Sale al mercado el juego de acción y first person shooter Wolfenstein. Esto era como que un intento de un soft sequel de Return to Castle Wolfenstein del 2001. Okay. Gato, ¿llegaste a jugar alguno de estos juegos de Wolfenstein? Que es una serie bastante extensa, pero pues esta es solamente una de las entregas. No, ni siquiera ni los clásicos ni los modernos. Ok. El último Wolfenstein, o bueno, de los últimos Wolfenstein que salieron, yo recuerdo que había buena crítica de ellos. Mucha gente que estaba con deseos de un first person, más puro a first person y no tanto enfocado a digamos, algo competitivo. Vieron a bien este proyecto y les gustó. Recuerdo particularmente a nuestro panita Mr. Nintendo Fanático, que le gustó. Recuerdo haber escuchado comentarios positivos de él. Sí, a Surfing Boy también le gustó. Con la última adquisición, si no me equivoco, Bethesda tuvo que ver con la última entrega de ellos. En este tiempo no, en el 2009 todavía era otro estudio que los corría. Y sí, yo recuerdo haber jugado el de Return to Castle Wolfenstein y era bastante, bastante entretenido. Era como que en un setting de nazis y como que zombies y unas mezclas ahí, medias locas. Y de igual manera, pues se vio en las entregas futuras. Pero ya, desde el 2009 entonces, o en ese momento del 2009, 18 de agosto de 2009 fue que salió Wolfenstein, simplemente, ¿verdad? El jueguito de Wolfenstein. Esto para las consolas del tiempo, pues PlayStation 3, Xbox 360, etcétera. Creo que para el Nintendo Wii había una versión, si no de este mismo, una versión de Wolfenstein. Pero ya. Así que si usted lo jugó, déjenos saber en los comentarios si le gusta, si es fanático de la serie, si usted entiende que es el mejor juego del mundo, déjenoslo saber, tanto en los comentarios, entre a Discord y déjenoslo saber, o vía, ¿verdad? Comentarios en el chat cuando estemos en vivo en nuestro canal de Twitch. Las publicaciones para esta semana, rapidito por acá, gato, viene para PC, PS5 y PlayStation 4 en agosto 16, Roller Drome. Este juego tiene bastante buena pinta, es medio loco, ¿verdad? Gente en patines, disparándose y cuánta madre. Es como que una mezcla bastante interesante, así que por fin sale ahora en agosto 16. De igual manera, en agosto 16 también para todos los Xboxes y para Nintendo Switch viene Tribes of Midgar, y para PlayStation 5, todos los Xboxes, y para PC, Way of the Hunter. En agosto 17, para PC viene Catisense, que obviamente por ese nombre tiene que ver con gatos. No sé bien de qué trata el juego, simplemente lo vi en la lista y me llamó la atención y lo dejé. En agosto 18, entonces vienen tres releases adicionales, no sé por qué, pero viene un DLC de The Ascent Cyber Heist. Esto para PC, PS5, los Xboxes, PlayStation 4 y también pues incluye Xbox One. Este The Ascent fue malísimo, ¿verdad? La experiencia cuando lo tratamos era un top view, tratamos de jugar con Motomonco, el juego se crashó feísimo, pero que hacía tiempo que yo no veía una barbaridad como la que experimenté al principio con The Ascent. Eventualmente pues quizás lo arreglaron, a lo mejor en PC nunca tuvo problemas, pero ajá, viene por ahí un DLC, también para PC, PS5, todos los Xboxes, Nintendo Switch, viene Cursed to Golf. Este juego, pues, obviamente, Motomonku, ve y cómpralo. En agosto 18 también, para Nintendo Switch, sale RPG Time The Legend of Wright. Y, finalizando estos releases en esta semana, el 19 de agosto viene por ahí Madden 23. Esto para PC, PS5, todos los Xboxes. El jueguito de fútbol americano que tanto gusta. Para efectos de cine, viene por ahí una película denominada Acción y Suspenso, clasificada R, de nombre Beast. Esta es con Idris Elba, donde este actor va a estar interpretando el doctor Nate Samuels, quien es un viudo, y va con sus dos hijas adolescentes a el sur de África, donde hay una bestia salvaje que los está cazando. Se trata de un león. Y pues, ¿verdad? Tienen esa dinámica del Apex Predator, ¿verdad? Y buscando esa supervivencia, esa lucha por supervivencia contra este león y también contra cazadores furtivos, ¿verdad? Que ven a otros seres humanos como carnada, incluso como enemigos. Así que la premisa está bastante interesante. Yo vi un clip y me recordó la película de los 90. Yo no sé si ustedes la recuerdan, de nombre de Ghost and the Darkness, si no me equivoco, que era con Val Kilmer y con... Dios mío, el otro actor ahora se me fue, pero es con... salió en el MCU también, Michael Douglas, creo que era. No sé por qué, ¿verdad? Obviamente, la temática del león, pues, está ahí. Pues me recordó eso. Creo que toma lugar, o sea, que no es una película moderna. Se supone que tome lugar en algún punto de los early 1900. Okay, busqué rapidito, el título me sonaba, pero nunca lo he visto, estás correcto, se llama The Ghost and the Darkness, y está protagonizada por Michael Douglas, Val Kilmer. Ajá, me acordé, mano, esa película es como del 95 o 96, algo 96. Así. 96. Yes. ¡Diablo! ¡Peliculón! Si no la han visto, véanla, es muy muy buena. Esto, obviamente los efectos especiales, bah, pero a estas alturas probablemente le hagan sangrar, eran muy pocos. Pero era más suspenso situacional. Y los diálogos estaban bien, bien nice. De verdad, la película está muy buena. Si no la han visto, véanla. Es para mí es un... Todavía a estas alturas me acuerdo del título y de los actores. So, ya, causó un impacto en mí. Esto, de igual manera, esta semana estrena en cines Dragon Ball Super Super Hero. Esta es clasificada, pues, acción, una película animada. Y es PG-13. El Army del Red Ribbon, del pasado de Goku, ha regresado con dos nuevos androides a retarlo a él y a sus amigos. Esa de verdad es la breve sinopsis. Y finalmente esta semana también estrena Orphan First Kill. Este es clasificada a suspenso y R. Después de escapar de una facilidad psiquiátrica en Estonia, una mujer de nombre Esther viaja a América a hacerse pasar por la hija desaparecida de una familia rica. Y aún así, pues, hay algo que inesperadamente ocurre y hay un plot twist interesante donde pues todo apunta a que habrá una madre quien va a tratar de proteger a su familia a toda costa. All right? Orphan First Kill. Y esos son entonces los estrenos para esta semana. Les recordamos, ¿verdad?, que consulte con su cartelera local. No vaya a ser que usted se asome al cine. Ah, espérate, que el nivel escondido dijeron, pues, nosotros nos mandamos en los cines, ¿ok? Chequee las carteleras locales y verifique y vaya y vea la que usted quiera o pues la tenga en la mira para cuando la pueda ver en su casa. No se preocupe, gente, que ya mismito llega por ahí la entrevista a Gaming, pero rapidito. Tenemos para ustedes el Gaming Fun Fact de esta semana. El Gaming Fun Fact viene desde Bomberman. Bomberman para el Nintendo original, ¿verdad?, el NES, fue creado en tan solo 72 horas. Esto tomó lugar en una sesión de unos 3 días de maratón por su creador, Shinichi Nakamoto. Se dice que durante el desarrollo, como dato curioso adicional, se le acabó la goma de mascar durante este tiempo y para maximizar las horas de trabajo y no salir del lugar, el tipo masticaba lápices. Resulta que hay unos casi 100 juegos de Bomberman en existencia, pero 34 de esos solamente en la consola de Nintendo. Sin embargo, ¿verdad?, para tristeza de muchos de nosotros, solo un puñado de esos juegos han llegado realmente al mercado de Norteamérica. Muchos de ellos han sido solamente juegos de Japón, máquinas de arcade, juegos de móvil, juegos en internet, etcétera. Pero pues oficialmente 34 de ellos solamente en Nintendo y un puñadito es lo que ha llegado acá a Estados Unidos. Gato, ¿llegaste a jugar Bomberman en su momento? ¿Fuiste fanático de Bomberman? ¿Era un juego que te gustaba, no te gustaba? En su momento no llegué a jugarlo, o sea, el de NES no recuerdo haberlo jugado. Yo creo que yo vine a jugar Bomberman ya para el tiempo, maybe, de Super Nintendo. Ok. Nunca me atrapó, porque era uno de estos juegos que yo decía, este juego tiene que ser un palo, jugarlo con pana, pero no tengo quien jugarlo, así que next. Mano, a mí Bomberman me gustaba como se veía, la carátula, ¿verdad? Que en este lado del mundo Bomberman es humano, ya abiertamente, como que... En Japón se supone que sea un robot, tipo Mega Man. Esto, a todas estas, el juego, las veces que traté de jugarlo, juego era por tiempo. O sea, era el fun de hacerlo, ¿verdad? Y a mí los juegos por tiempo me daban stress, no me gustaban. El juego de Super Mario, pues sí, el original, y todos, ¿verdad? Porque tenían el tiempo, y de Sonic, pues quizás lo dejaba in the back of my mind, no me afectaba tanto. Porque le prestaba atención a otras cosas, pero en Bomberman yo sentía que tenía el tiempo en la nuca, y es como que no me gusta jugarlo. Lo intenté jugar varias veces y fue de bug y despedida. Nunca fui mega fanático de ese juego en particular por ese detalle, porque todo era por tiempo y sentía que me estresaba, mano. No era para mí. Bueno, de esta manera entonces, gente, pasamos a la entrevista gaming. Esta vez estuvimos teniendo una super conversación, nada más y nada menos que con ese querendón de la comunidad y de múltiples comunidades de Twitch, ¿verdad? De los boricuas en Twitch. Estoy hablando de CapJack111 en entrevista gaming. La pasamos espectacular. Esperamos que ustedes también la pasen de show. Así que, sin más preámbulo, con ustedes, la entrevista gaming de esta semana a CapJack111. Let's go. Saludos, gente. Gracias por estar por acá. Ya tocaba, ya correspondía otra de las que usted está esperando. La entrevista gaming este mes nos acompaña un talentoso ojalatero digital y modder de juegos de carros. El hombre que siempre que puede se bota apoyando a todos los creadores de contenido. Y cuando digo todos es todos, regalando subs a diestra y siniestra cuando menos te lo esperas. Porque donde manda capitán no manda marinero. Llega por aquí el Capi Cap Jack 111. ¡Míralo! ¡Tremendo! ¿Qué está pasando, Capi? Saludos, saludos. Ya che, introducción. Papi, ya hago birri, dice. Ya hago birri. Sí. Qué bueno tenerte por acá, mi herma. La verdad que hacía tiempo. Estábamos planificando esto y pues no se daba. Y pasaban cosas. Y sí, vamos a grabar esto. Y no podíamos grabar. Pero por fin se alinearon los planetas para mí y estamos aquí. Qué bueno tenerte por acá. ¿Cómo estás? Súper contento, mano, en verdad. Era por la invitación y por lo menos llegar y tener un día que podemos llegar al, como tú dices, los planetas se alinearon y dijeron, mira, hoy es el día. Pero sí, estamos contentos, sumamente felices, ¿verdad? La emoción no la puedo aguantar, porque estoy ahí con Sparrow y obviamente con ustedes siempre, pero ya estamos contentos por estar aquí. Bueno, el respeto y el cariño es mutuo, sabes que eres un querendón de la comunidad desde que pudimos compartir. En las primeras instancias, desde que llegaste, ¿verdad? Y te hiciste presente en Nivel Escondido, pues siempre se te ha cogido un cariño especial. Obviamente, luego hemos seguido compartiendo en otras comunidades, en tu mismo canal, en CapJack 111, Cap underscore Jack 111. Esto, con tremendo contenido ahí, y obviamente, pues, eres parte de la comunidad. Diría yo, uno de los pilares. Acá, porque eres de esas personas que nos encontramos constantemente en múltiples canales, cada vez que se puede, obviamente, porque pues la vida real sí. A veces se le mete en el medio a uno, y pues si hay trabajo, demasiado trabajo, pues el cuerpo pide descanso, pero siempre que se puede, ¿verdad? Apoyar, ahí está Cap Jack 111. Papi, rápido, háblanos un poco sobre ti, háblanos de tus comienzos, como entusiasta de los videojuegos. Vamos a empezar por ahí. Primero que nada, mi nombre es Jack Marrero, pues, si no lo conocían, aunque está por ahí en todos lados, Jack sí. Marrero, pero yo soy, ¿verdad? Tengo 28 años, aunque nací en Nueva York, mis papás son puertorriqueños y siempre he estado, ¿sabes? Con eso de boricua siempre, nice. En mi casa, like, literalmente cuando yo nací afuera y lo que sea, pues siempre yo decía, esto es Puerto Rico, porque tuvieran la bandera en la casa, en la sala, en todos lados. Uh-huh. Y era como, pero como llegué obviamente a los videojuegos, es por, yo diría que mi hermano, porque mi hermano era el que tenía los Nintendos, ¿verdad? Los primeros Nintendos y después Super Nintendo. Y yo jugaba con él. Like, cuando él me dejaba jugar, pues me metía para el cuarto, qué sé yo, jugábamos. Y yo decía, yo no tengo consolas ni nada. Y una Navidad, pues ahí fue que mi mamá, ¿verdad?, me regaló Santa Claus, ¿verdad?, se puede decir también, lo que sería el Nintendo 64. Y eso fue como mi primera consola mía. Y yo diría como que, este es mío, like, what? Y yo decía, me regalaron dos juegos, era uno de carrera, unas naves espaciales, y otra de pelea, yo creo que se llamaba Dark Rift o algo así, eran unos marcianos que peleaban. Y esos eran los únicos juegos que tenía, like, por años. Okay. Pero yo decía, a los de carrera, yo creo que ese el primer juego de carrera, como que eso fue lo que me cautivó en los juegos de carrera, como tal. Y eso es lo que nuevamente yo juego también acá en el canal y eso. Pero ya, el Nintendo 64, y obviamente sí, poco a poco el PlayStation y qué sé yo qué, seguimos evolucionando en los juegos. Sí, pero el primer amor entonces te lo dio Nintendo. Porque como sí, estabas comentando, pues tu hermano. ¿Era sí. solamente tu hermano mayor y tú en tu casa? ¿Habían más hermanos? No, tenía mi hermana, pero ella no tenía consola. Ok, y no, como que nunca cliqueó con los videojuegos. No, siempre era como que música, baile y eso. Ok, entonces ustedes entonces hicieron ese bonding a través de los videojuegos. ¿Recuerdas los juegos que a los cuales te expusiste originalmente? O sea, cuando pequeñito, al Nintendo y al Super Nintendo. ¿Cuáles eran los que disfrutaba en ese tiempo? Obviamente, como a esos tiempos, no se podían comprar muchos juegos ni nada, pero él tenía los los de Mario, los de Super, ¿verdad? Los de Super Mario Bros. Uh-huh. Tenía también, si no me, había un juego ahí que era medio raro, que era como que de pelota, pero eran como que no, como los tiempos, ¿sabes? Que eso era 8 bits y 16 bits, que no se veía del cuerpo como tal. Sí. Era un par de juegos de pelota, era, tenía muchos juegos de deporte, eso sí. Okay. So, tú entrabas y te escuchabas la musiquita, eso sonido así bien extraño. Sí. Y yo, nos pasábamos jugando eso, y eso es lo que había, los de Mario, y obviamente los de deporte eran los más que a él le gustaba. So, esos son los que yo tenía que jugar. Sí, estaba so, fastidiado ahí. ¿Te gustaron o no? Pues era, es lo que hay. Es lo que hay, so, esos son los que jugábamos. Obviamente en el tiempo, pues, conseguimos las otras consolas, pero ya, yeah, en casa, eso es lo que había, Nintendo. Y obviamente después el Game Boy Color. Interesante, interesante. So, Game Boy y Game Boy Color también fueron parte de tu colección. Sí. Esto, ¿qué jueguito jugaste en Game Boy, Game Boy Color? Como que, yo por lo menos que yo me acuerde, sí, pues habían unas franquicias en particulares que no voy a mencionar por si acaso, ¿verdad? No quiero adelantarme, sí, a tu respuesta, pero tengo curiosidad, ¿qué jueguito tú jugabas ahí? De lo que me recuerdo así es Metroid, si no me equivoco. Era como que uno de los que había, obviamente Mario también, porque Mario obviamente eso es lo que tú tenías. Y dame qué más. Llegué a jugar uno de Zelda, pero no era mío, era el primo mío o algo así. Okay, okay. So yeah, like mío era like, te digo, eran escogidos, like, te compraban un juego y ese es el que estoy. Si sí, no, iba para casa el primo y nos compartíamos los juegos, pero mío sí. Sí, y alquiler, en ese tiempo sí, era mucho de alquilar, sí, dependiendo alquilar de dónde también vivieras también, sí, si había un video club cerca, sí, esto, ya sí, fuera... Nintendo 64 alquilaba mucho, mucho juego. sí, porque es que en ese tiempo uno de pequeño, uno no tenía poder adquisitivo, sí, esto, los juegos usualmente eran bien caros, o sea, sí, ahora mismo... Lo que es la industria de los videojuegos, nosotros como consumidores no nos podemos quejar. Sí. Esto, cuando un cartucho de Super Nintendo costaba, sí, $80-$90. Así es. Back in the day, tú sabes, y ahora mismo el precio estándar es $60, usualmente, sí, cuando un juego sale. Esto, so, era bien usual que la, sí, gente entonces procediera a alquilar, ya fuera en cadenas tipo Blockbuster, tipo Video Avenue. Uh-huh. O entonces pues también estaban los videoclubs locales, sí, o también era bien característico esto, no sé si en tu experiencia mientras viviste en Nueva York también era así, pero por lo menos en Puerto Rico en los supermercados también era bastante común que tuvieras un videoclub, sí, sí, como que la esquinita ahí tenían un... Sí, eventualmente eso pasó, ¿verdad?, en algunas cadenas de supermercados a convertirse en Blockbuster. Okay. Como que la franquicia entonces se metió, hizo partnership con el supermercado, pero sí, por ejemplo en yo recuerdo de pequeño en Trujillo Alto Plaza, okay, había un supermercado pueblo y ahí, sí, había un video club, no era branding, o sea, no tenía nada de Blockbuster, eventualmente, sí, se convierte en un Blockbuster, pero al principio no. Esto, lo mismo con un supermercado en Río Grande, en Plaza Gigante, esto, okay, había un video club y no, ese sí no era con brand ni nada, tú sabes. Era para, sí, pues, te rentaban películas, videojuegos, era la dinámica, ¿verdad?, de ese tiempo. Mano, mencionaste Nintendo 64, y tú como fanático, sí, de los juegos de carrera, obviamente, sí, viene a mi mente, Crossing USA. ¿Llegaste Crossing a tener USA experiencias con este juego? Sí. Sí, lo llegué a tener, obviamente, en el tiempo, que el logo era el carro rojo yo no sé ni, no me recuerdo qué marca era, era un carro rojo. Sí, era como, bueno, un Ferrari, digo yo, lo que me acuerdo, sí, más o menos. Como un Ferrari, sí. Ese juego estaba súper brutal. Estoy triste porque, ¿verdad?, al tiempo cuando me mudé a Puerto Rico, qué sé yo qué, uno de los primos míos acá me visitó y en una de esas visitas se desapareció el juego. ¡Ah, amigo! Y yo como que yo buscando el juego, pero ven acá. Pero cuando yo llego un día a la casa de él, la mamá, yo le pregunté a la mamá, mira, por casualidad, ¿sabes? Por preguntar. Ella dijo, ah, sí, él me dijo que tú se lo emprestaste. ¿Qué? Y yo, ¿qué? Nacho, pero hasta el sol de hoy nunca apareció el nuevo, mano. Y ese era uno de mis juegos favoritos. Mira, primo, eso no se hace, primo. Yo le dije, mira, es mi juego, porque tú sabes, lo vi, lo cogí prestado. Y yo, preguntarme, bro. Ese juego está súper cool. pide permiso antes de tocar un juego, papi. Así mismo es. Pero, y dando para atrás rápido, que también en los de Nintendo, que aunque era de mi hermano, ¿verdad? Me llegaron a comprar un juego que era el de Metal Gear. Ese sí lo tuve. Pero para el de Nintendo, el del cassette súper grande. Sí, sí, la portada original que era, era como que imitando, era con el actor de Terminator. Era como un dibujo. Sí, era básicamente una carátula así, un tipo. Sí, tipo cómic, arte. Sí. ¿Sabes? Es bien icónica porque tiene parecidos con otras cosas de la época. Sí. So, nice. Tenías entonces experiencia con Metal Gear. Oh, qué interesante, mano. Sí. Yo no me llegué a exponer a Metal Gear en ese tiempo. Okay. Yo me expuse a Metal Gear en Metal Gear Solid y eventualmente doy para atrás a jugar los juegos clásicos después de que juego Metal Gear Solid. Es a través de eso que entonces experimentó los primeros juegos, no the other way around. Porque me dio curiosidad, yo dije, espérate, en Nintendo, ¿cómo ellos podían hacer este tipo de juego más o menos así, de stealth y todo eso? Me llamó la atención, lo llegué a jugar, no lo llegué a terminar, porque pues fue simplemente como un ejercicio de curiosidad. Pero sí, y qué cool que lo pudiste experimentar. Eventualmente lo llegaste a jugar también en PlayStation. Sí, eso es como que siguió siendo mi, cuando obviamente lo jugué para el Nintendo, que al tiempo yo lo veo que sale en PlayStation, pero obviamente un poco más gráfico como tal. Yo decía, espérate, están en el PlayStation también. Espérate, ok, cuando conseguí el PlayStation 1 y eso por ahí para abajo, lo empecé a jugar y qué sé yo, y yo decía, este juego está sumamente brutal. Y se convirtió en una de mis franquicias favoritas de... ¿verdad? De lo que sería shooter y adventure, como se puede decir, no sé. Sí, eso es un stealth stealth shooting, entre comillas, shooting, porque si se forma en tiroteo, ¿verdad? Es porque hiciste algo mal. Sí, porque así siempre es stealthing, así como que, pues. Y de todos los Metal Gear que jugaste, ¿cuál tú dirías que resalta como tu favorito? Bueno, yo digo que hay dos, a mí. Está el de Sons of Liberty, ¿verdad? Que si me equivoco es el 2. El 2, sí. Y el 4, el de Patriots, Sons of Patriots. Ok. Esos dos, como que, obviamente jugué los otros, pero como que esos dos me gustaron más, no sé. Mano, a mí me encanta Metal Gear Solid 3. Yo creo que si tengo que seleccionar uno solo, sería ese. Es una precuela, yo sé, obviamente, pero todo lo que expone, las gráficas de Metal Gear Solid 3 me gustaron, la ambientación, que era tipo jungla, era tipo en un momento dado fábrica, en un momento dado pantano, montaña, esa ambientación tan variada, de verdad, me encantó. El soundtrack ni se diga, las malditas escaleras que nunca se acaban también, ¿sabes? El juego está brutal. Para mí es, yo creo que de los topecitos. El 2 me lo disfruté. Sin embargo, el cambio inesperado, pues sí me dejó un poco de mal sabor al principio. Después me acostumbré. Sí. Para el principio es como que, espérate, ¿what? No me lo esperaba, ¿verdad? Sí. Pero ya, definitivamente un jueguito icónico, mano. Y qué bueno que te expusiste. Entonces tienes gustos variados dentro de los juegos de video. Si te gustan los juegos de carrera, si te gusta, ¿verdad? Todo. Pero también te gusta Metal Gear, te gustan los juegos de pelea también, ¿no? Sí. También me gustan, aunque no soy muy bueno en ellos, pero me entretengo jugando. Ok, y por esa línea, Capi, va mi próxima pregunta. Okay. Si tú pudieras solamente seleccionar uno de todos los juegos que tú has jugado hasta el momento, ¿cuál tú dirías que es tu juego favorito? Espérate, déjame ver. Hay un montón, porque después de cuando empecé a generar dinero como tal, empecé a comprar, mira, juego a todo lo que da. Claro. A ver. Está. Puede ser reciente también, los juegos recientes. Sí, ¿verdad? Papi, es de todos los juegos que tú hayas jugado, ¿cuál tú dirías que es tu favorito? Mano, yo no diría importa que, si que, lo jugaste ayer o si lo jugaste hace 10 años. Que los de Little Nightmares, mano, me cautivaron. ¿De verdad? Sí. Interesante, mano. Sí. ¿Por qué tú entiendes que fue la razón de que te cautivaran esos juegos? Mano, yo diría que la escena en el juego, como que el los colores, la música intensa, ese vibe de... Ese era un juego de misterio, ¿no? Aunque no me gustan mucho los juegos de misterio, pero como ese es como que, like, estás explorando, de obviamente de esquina a esquina el juego, like, no tiene... No es open world ni nada, pero... Like, ese juego medio intenso, como que me cautivó. Sí, como que ese te mantiene en el edge. Sí, tener la atención, tener la atención constante. Yeah, más la música, los colores, la historia que te dan, como que no te lo dice específico lo que está pasando, pero ya se imagina, espérate, esto es un nene que le pasó algo, esto es una nena que le pasó algo, ¿qué está pasando aquí? Like, ese tipo de juego me gustó, en verdad. Like, obviamente hay más juegos, pero ese es como que actualmente ese es como que mi favorito ahora mismo. Nice, el único. Interesante, y tiene que ver más o menos con otras cosas que ha jugado antes, porque volviendo a Metal Gear, o sea, Metal Gear, tú necesitas ese stealth que utilizas dentro de Little Nightmares, por lo que vi, porque yo no lo he jugado, pero sí te vi a ti jugándolo. Sí. Esto, y sí sé. Tiene que ser bien cauteloso. Sí, que necesitas utilizar bien las sombras, tienes que esconderte bien, moverte con sigilo, etcétera, para poder ser efectivo en la misión. Qué cool, Capi. Bueno, todo esto, obviamente, de los videojuegos, nosotros pues cuando somos pequeños, usualmente tenemos o no tenemos el apoyo de nuestros padres. ¿Cómo fue esa experiencia contigo? Porque mencionas que pues con tu hermano, pues, pudiste hacer ese bonding con sus consolas, etcétera. Imagino que tenían cierto apoyo de sus padres para eventualmente que tú también tuvieras, gracias a un regalo de Navidad, el Nintendo 64, y por ahí para abajo. ¿Cómo fue esa dinámica? ¿Ellos también eran gamers, eran entusiastas o son entusiastas de los videojuegos también, o en realidad no? Como tal, mi papá, aunque yo no vivía con él, pero él tenía, obviamente también en su casa Nintendo, y tenía lo que sería los Game Boys también. Okay. Tenía los Sega, like, él era el más que tenía videojuegos como tal. Okay. Mi mamá, pues, si se podía comprar, pues se compraba. Like, ella sabía que a nosotros nos gustaba eso y pues nos regalaba eso cuando tenía el chance. Pero ya teníamos el apoyo, like, ¿te gustaba esto? Pues voy a tratar de ver si te lo podemos conseguir. Si ahora no, pues tal vez en un futuro. Y así. Pero ya siempre estuvo, like, ese apoyo, como, ah, pues mira, qué cool juego, jueguen ahí, entreténganse. Y como que unían también, porque había muchos juegos que eran multiplayers, ¿me entiendes? Uh-huh. Nos uníamos ahí en la sala, lo que sea, y jugábamos todo el mundo. Si y podía. Jugaban en corillo, ok. Sí. ¿Es algo al tiempo pasado? ¿Ahora juegan también? ¿O no mucho? ¿O cómo ha evolucionado eso? No, ahora mismo el hermano mío, como es el mayor, pues ya no juega, ¿verdad? Pero he tratado de convencer a mi sobrino y a sobrina a jugar. Ahora mismo los hijos de mi hermana son los más que juegan. So, ellos me tiran texto, mira tío, vamos a jugar Fortnite, vamos a jugar esto, vamos a jugar otro, y a veces me paso jugando con ellos. Sí. Pero por parte de mi hermana no son muy gamers como tal, las dos negras. Okay. Pero los de mi hermana sí. Nice. Sí, yo entré de ellos, dale, vamos a jugar. ¿Y consumen Twitch? ¿Han evolucionado a eso? ¿O el Twitchero en tu casa eres tú? No, yo. Traté de con una de mis sobrinas, pero como que no le llamó la atención. Dijo, está cool, pero no es lo mío. Ok. ¿Y tu mamá también? Yo recuerdo que en algún momento dado tu mamá también, por lo menos se sentaba contigo al lado y vacilaba. Sí. O vacila, ¿verdad? Una que otra transmisión con nosotros, por lo menos los Golden Bacalao Awards, creo que... Ella estaba lucida con los Golden Bacalao Awards, con las luchas libres de Mr. Sazón y el Jibarito. Ella literalmente, cuando, ¿verdad?, yo iba a comprar mi camisa, él, consígueme una que yo la quiero. Y nos pasaba viendo la de SWA como si fuera, ¿verdad?, un show regular como tal, es un show regular. Sí. Y ella ahí, métale, dale, guau. Y así, por lo menos en esos eventos así, ella se entretiene viéndolo conmigo. Ah, qué brutal. Sí. Qué brutal. Ese bonding es especial y son cositas que el entretenimiento en Twitch, entonces tú no necesariamente esperarías que pase, pero a ese punto y más, ¿verdad? Ha evolucionado este pasatiempo que tanto nos gusta, mano. Qué interesante, interesante. So, en esa misma línea de Twitch, Gaby, viene mi próxima pregunta. ¿Qué te motivó inicialmente a ti a hacer streams? ¿Y qué te motiva a seguir? Es una pregunta doble. ¿Qué te motivó inicialmente y qué te motiva a continuar? Lo que me motivó realmente fue, yo diría que lo de Extra Life, mano. Okay. Porque yo, obviamente, yo consumía YouTube y eso así, diferentes canales, pero nunca era como que algo full en Twitch. Era como que entraba y borraba la aplicación y eso. Pero cuando yo descubro lo de Extra Life en Comic Con, voy a los Comic Con acá en Puerto Rico. En Puerto Rico Comic Con fue que descubriste de Extra Life. Yes, ¿En qué año? Eso fue, yo diría, hace 7 años atrás. Ok. Pero obviamente llevo 6 inscritos, pero el primer año que yo los vi, era como que, mano, es que, ¿dónde yo voy a, verdad, subir el contenido si yo no tengo internet para ese tiempo? Y ellos, no, pero tú lo vas a hacer como quieres. Yo, déjame ver. Le dije, pues esperé ese año a ver, y ya cuando por fin pude, ¿verdad?, conseguir el internet, qué sé yo, para poder subir contenido, empecé en YouTube subiendo contenido. Y ahí fue que el contenido era jugando pelota. Por eso es como también el nombre, así, es un spoiler. Pero después cambié a Twitch y era eso, like lo de Extra Life. Dije, dame a ver si, ¿verdad?, jugando, exponiendo lo que es Extra Life en la página. Ahí sí recaudamos donaciones para la fundación, ¿verdad?, de New South Wales, Puerto Rico. Y, mano, like, seguí. Y lo que me hace de, like, ahora mismo seguir, ¿verdad?, en Twitch, es la comunidad, mano, ¿verdad? Like, todas las personas que entran, los canales de otras personas, like, a veces yo ni anuncio, ¿verdad? Yo entro, subo, y de momento aparece 5 o 6 personas hablándome, y yo los hablo también, vacilamos, y básicamente eso, la gente, la interacción de las personas, como, like, en vida real, no soy tan abierto, ¿verdad?, en hablar, o sea, aquí tengo como que la oportunidad de hablar con gente vía texto, ¿verdad?, en vivo, sobre. Básicamente eso, like, ellos me siguen, ¿cómo se diría? Ellos me dan motivo para seguir haciendo contenido para ellos, ¿me entiendes? Soy yo. Totalmente. Bueno, Jack, ahorita mencionaste algo así rapidito del nombre, como que era un spoiler. Ok, dinos exactamente de dónde sale esto de que tu nombre sea, era en Twitch, CapJack111, y es más o menos, o en algunos lugares es también tu username, en otro es OMBG. OMBJ, ¿verdad? OMBJ, sí. Esto, háblanos un poco de eso y de esa diferencia, you know, like, tengo curiosidad. Pues, ¿verdad? Lo de Cap_Jack111 es que, ¿verdad? Quería realmente poner lo que sería el capitán, ¿verdad? El capitán como tal. Porque yo soy súper fanático de los Yankees de Nueva York. Y okay, su jugador, ¿verdad?, el favorito mío era Derek Jeter. Y a él le decían el capitán. O sea, como que decía el capitán, Derek Jeter, man. Pues básicamente eso era lo que yo quería poner, el capitán. Okay. Pero como Twitch no, o sea, que hay que estar poniendo nombre y a ver si aparece o no. Sí, si están, pues, disponibles o si no están, si disponibles. Si están disponibles. So, era, sí, como que, like, ok, el capitán no salía, el capitán Jack no salía. Pues te van a poner Cap Jack tampoco. Y yo, ay, María, pues seguí hasta que por fin logré un nombre, pues Cap_Jack111. Y básicamente yo streameaba. Juegos de pelota, eso era lo que yo streameaba. Okay. Juegos de pelota, y empecé por YouTube, pero como no vi mucho movimiento, pues me fui para Twitch. Okay. Para acá, como el Play también puede transmitir en Twitch, o sea, sí, para acá. Y lo de OMBJ, eso era un relato, eso fueron hace años. No sé si tuviste la película Alligator Nights con Will Ferrell. No, mano, no la vi. Pues, esa película es de, obviamente, de carreras de NASCAR y qué sé yo qué, como estilo así, qué sé yo, ¿cómo se llama esta gente? ¿Cómo se llama Night Live? ¿Como sketches? Como si fuera sketch, pero básicamente la película entera. Ajá. Que él es un corredor de NASCAR. Uh-huh. So, hay una escena que ellos están comiendo en familia. Sí. Y ellos le dicen, ah, pues, that grace, di, ¿verdad?, di tú el grace a Will Ferrell. Y él, sí, empieza como que, ok, oh, my baby Jesus, I thank you for this. Okay. So, y ella, pero ¿por qué? Y él, a mí me gusta el baby Jesus. Pues básicamente era un relajo entre los panas y yo, ponerme OMBJ, que era oh, my baby Jesus. Oh, my Jesus. Baby Jesus. Oh, my baby Jack, entonces. Oh, my baby Jack, sí. Ok. Like, nunca lo cambié porque cada vez que lo iba a cambiar, veía que el Play decía que podía borrar alguna data, qué sé yo qué, en el, ¿verdad?, en la información de Play, o so lo dejé así. Obviamente fui añadiéndole CapJack a todos los que podía. Okay. Y un día de esto voy a ver si lo cambio, le Play a CapJack. Sí. Para dejarlo todo full. Y lo cool es que mira lo que lo bufió que es Twitch. Que básicamente el capitán era por Derek Jeter, pero casi todo el mundo se refería a Capitán Sparrow, ¿verdad? Capitán Jack Sparrow. Ajá. Y era como que, pues vámonos con ese flow. So, nos fuimos con ese flow y estamos ahí, todo el mundo dice el Capi, el Capitán o lo que sea. Y hace referencia a Captain Jack Sparrow. So, es como que, mira, no voy a estar todos los chicos diciendo, mira, no, no es ese. Pues yo digo, mira, está bien, dale, Captain Jack Sparrow. No hay problema. No hay problema. ¿Sabe? Zumba ahí. Paliki liki, wisi wisi, tiki tiki. Si sí, eso fue lo que, ¿verdad? Lo que lo cautivó a ellos, pues eso se va a quedar ahí, ¿entiendes? Sí. Eso así, así lo dejamos. Nice. Esto, y qué bueno que por lo menos te gustaba lo, te gusta, o sea, obviamente te gusta este Derek Jeter y también te gusta Jack Sparrow. Pues imagínate que no te gustara Jack Sparrow. Como, ¡demonios! No, y la coincidencia de mi nombre también es Jack en vida real, es como que espérame. Sí. Eso quedó de show. Eso quedó de show. Definitivamente, Maro. Mira, cuéntame, ¿alguna anécdota memorable de algo que hayas pasado en vivo y que quieras compartir? Bueno, casi todo es, yo diría, ahí habían partes súper emocionales así, ¿verdad? Una de las veces, yo diría que fue en Extra Life, tirando el último stream del año, del año pasado, que, ¿verdad? La meta era $1,000, y yo decía, mano, faltan como $300, y yo creo que no va a llegar, pero lo voy a zumbar. Yo dije, mira, si llegamos a los 1,000, tumbamos stream, qué sé yo qué. Yo jugando, estaba jugando el de robot Cyber Ninja, si no me equivoco, que se llama Cyber Shadow. Cyber Shadow, gracias. Estábamos jugando ese y decía, ya, mano, jugué ese. Y después el del último stream como tal fue el de Lost in Random, que era un juego nuevo que compré. Pues estaba jugando Lost in Random, ¿verdad? Yo puse el último stream del año, ¿verdad? Si llegamos, estamos GG, si no, pues como quiera GG, porque, ¿verdad? Hicimos bastante, qué sé yo. Yo estoy jugando así, pam, pam, pam. Achí, pasaban las horas. Y pasaban las horas. Y entraban obviamente donaciones. Pam, pam, pam. Y yo, ok, fine, estamos ahí. Y el último stretch faltaban como 200. Me puse en las redes sociales. Mira, wey, wow. Mira, estamos aquí. Mano, y de momento aparece One Handed Heroes. Con mega donación. Gomo Star. Sí, una mega donación, chanti, yo, de cantazo, like, sí, y de momento, puff, skyrocket a los 1,000, y yo como que, agarrando, y me puse hasta sentimental, like, obviamente no tengo cámara, pero, like, literalmente yo estaba llorando, y yo como que, agarrando, claro, ¿qué puede ser? Like, la emoción estaba súper brutal, y como las personas, ¿verdad?, que estaban viéndome en el chat, ¿verdad?, y Twitch, like, ese apoyo súper brutal, y ellos saben lo que uno está haciendo, y, like, eso, realmente me llenó. Yo estaba, like, cheering y todo, como, pero, yeah, eso, momentos así emocionales, yo diría que ese, y más que va, y mucho, ¿verdad?, mucho risa, porque eso es lo que pasa en el canal mío, a veces yo manqueo, y me pongo a jugar con GamerDogG, y nosotros tenemos una discusión entre nosotros, obviamente amistosa, y toda la gente en el chat riéndose, mira, qué sé yo, esa es culpa de GamerDog, no, esa es culpa tuya, po. Jugando Fortnite, Apex o lo que sea, y en verdad que eso está super cool. Qué bueno, sí. De eso es que se trata, mano. Un canal o una comunidad sana de Twitch que fomente precisamente buenos momentos, que fomenten la unidad, que fomente el que uno la pase bien. Porque quien consuma Twitch, o sea, tú estás empleando, ¿verdad?, el uso de tu tiempo en ese canal. Entonces tú no vas a pasarla mal, tú lo que quieres es pasarla bien. Así es. Todo lo contrario, olvidarte un poquito del día, de lo ajetreado que estaba haciendo, etcétera. Y obviamente que menciones, ¿verdad?, esa dinámica de Extra Life y de que sea parte esencial de esos gratos momentos que has pasado, pues es algo super cool. Cuéntanos un poco acerca de tu experiencia como Extra Lifer. Nos comentaste, ¿verdad?, que en un principio pues llegaste gracias al Puerto Rico Comic Con, llevas un par de años. Hacemos la aclaración, y obviamente ya a estas alturas pues tú lo sabes. Sí. Pero hacemos la aclaración de que precisamente lo que te dijeron en un principio, de que no hacía falta necesariamente hacer stream, es una realidad. O sea, usted para ser Extra Lifer no tiene que tener canal de Twitch, no tiene que tener contenido en redes sociales. Eso es un bono. Definitivamente ayuda muchísimo. Pero en un principio, el maratón de Extra Life, ¿verdad?, que tenía la dinámica, o tiene la dinámica de hacer 24 horas, esto no necesariamente era streameable. Sí. En un principio, o sea, uno jugaba las 24 horas solo, era bastante difícil en horas de madrugada. Ajá. Uno ponía fotitos, updates así en redes sociales, en sí. los primeros años que esto arrancó, pero la verdad es que lo que son los streaming services online son una bendición, sin embargo, no es una obligación, ¿verdad? Sí. Tenerlo. Pero ya, cuéntanos un poco acerca de tu experiencia siendo parte de Extra Life y obviamente de Extra Life 24/7. Pero, como tú dices, like, eso fue lo primero que me dijeron, pues yo dije, ah, que, ¿verdad? Dice que tiene, se puede streamear, hay que hacer directo, y eso fue lo primero que me dijeron por eso, pues, mira, no necesariamente necesita, ¿verdad? Hacer live, con nada más que tú riegues la voz y, ¿verdad? Y enseñe, ¿verdad? Y trae el mensaje, con eso realmente basta, porque eso es lo que es, uno ir por ahí, mira, a tus amistades, familia, colega del trabajo, decirle, mira, yo soy parte de esta organización sin fines de lucro y le explica todo. Y obviamente, como tú dices, es un bonus. Pero lo cool es que ese bonus está sumamente brutal, ¿verdad? Yes. Si tienes la oportunidad de streamear o hacer directo contenido, mm-hmm. está, yo diría que mil veces mejor que solamente, ¿verdad? Regalo por ahí. Definitivo. Pero mi experiencia, mano, súper brutal. Obviamente, en el principio, yo había empezado solo, sin un equipo, y estaba yo estaba emocionado porque hice 40 dólares el primer año, y decía, ma, chécate esto, y ella, ah, qué cool, y yo súper emocionado, el primer año como 40 dólares por ahí, qué sé yo, que el segundo año pues fue aumentando, así, 60, qué sé yo, después 100, sí. Me llegó, ¿verdad?, una invitación de los muchachos de obviamente Extra Life Puerto Rico. Ajá. Me dije que se acercaron a mí, me hablaron, mira, ya, pues está bien, pues estuve como un año con ellos por ahí, sí. o dos, si no me equivoco, casi uno y medio, qué sé yo, pero después obviamente cuando los conocí a Extra Life 24/7, pues yo dije, mira, como yo estoy, ¿verdad?, se podría decir experimentando a ver qué hay nuevo por ahí, pues me hicieron la invitación, qué sé yo, nos vamos para allá. Y el agua estaba bien, súper cool, porque todo va para el mismo bote, estaba súper chilling. Sí. Y pasé para allá. Obviamente las dinámicas son diferentes, pero, mano, la que tiene el Extra Life el 24/7 está súper cool, mano. Lo de Murray Marathons, empezaron a hacer lo de los hangueos con los Extra Lifers. Todas esas dinámicas de realmente jugar, eso era, yo diría, mano, eso era el propósito, jugar por los niños. Sí, sí. Y yo decía, güey, eso es lo que hay que hacer. Y jugaba, y aunque para el tiempo que no tenía, como te dije, internet, que fue como para los principios del año, yo hacía eso mismo, subir fotos. Mira, estoy jugando en casa, me voy a tirar 6 o 7 horas, subir una foto en Facebook o lo que sea, y eso era lo que yo hacía. O si no, un pequeño video, y lo subía a las redes. Yo igual. Yo igual, al principio, cuando no conocía esto de streaming, porque puede ser que suene extraño, Capi, pero en un momento dado, si tú me hubieras mencionado, y de hecho cuando me mencionaron por primera vez, sí. el concepto de streaming, y que si me llamaba la atención para unirme, para hacer un stream, yo literalmente me reí del asunto. Yo estaba como, tú eres loco, ¿cómo que streamear? ¿Qué es eso? O sea, yo no... Ese concepto para mí era alien, ¿sabes? Yo no consideraba que eso era algo nítido. Ahora es parte de mi día, ahora yo me entretengo, si no estoy jugando yo, me entretengo viendo a alguien y vacilando en el chat. Pero al principio, loco, para mí eso era como que si me invitaran a casa de un vecinito y el vecino está jugando Mario 3, bien malo, se está muriendo y yo, dame el control acá, ¿tú me entiendes? Como que, para mí era bien extraño esto al principio. Ahora pues no, ahora pues ya sabes, es diferente. Pero definitivamente poderlo combinar con algo como lo que es Extra Life ha sido super cool. Podemos llegar a muchas personas. Sí. Lo más importante, podemos ayudar a los niños de la fundación haciendo lo que nos gusta, ¿me entiendes? Uh-huh. No estamos saliéndonos de algo que no haríamos, sino que le estamos dando un significado diferente a nuestras horas de juego. So, es algo super cool. Algo super cool y me alegra mucho que tu experiencia haya... y siga siendo buena o mejor. Sí, yo diría que también la pregunta, ¿verdad?, que tú me hiciste, que también te va, que me motiva a seguir, yo diría que eso también. Okay. Si puedo seguir haciéndolo más años, lo seguimos haciendo. Si un tiempo necesito un break y no, pues, que no tenga oportunidad de streamear o lo que sea, pues sigo por acá mencionando y después vuelvo otra vez. y así. Sí, claro, claro, claro. Eso es a la medida que uno pueda. Sí. Esto, las metas son soft goals. O sea, si usted no... Usted se puede poner $50,000 de meta y no pasa nada si no llega a los 50 mil. Sí. Esto, obviamente le exhortamos a que ponga metas alcanzables. Sí. Esto, pero que tampoco se desanime si no llega. Sí. O tampoco se sorprenda demasiado si llega y sobrepasa. Porque todo depende, tú sabes. Ahora mismo, yo mirando hacia atrás, un momento bastante difícil para todos los Extra Life y para la fundación y para todo Puerto Rico. O sea, fue cuando la azote de María. Sí, bueno. Ese tiempo estuvo bien, bien difícil la cosa de mantener. Estuvo bien difícil poder solicitar ayuda cuando todo el mundo necesitaba ayuda. De hecho, yo puse prácticamente mi campaña en pausa en ese 2017. Yo no solicité donativos más allá de las personas que si acaso querían donar, ¿verdad? Sí. Pero no estaba solicitando agresivamente esto, o intensamente, vamos, porque la palabra agresiva no me gusta. Sí. Pero usualmente yo me comunico con los donors del año anterior y todo eso. Sí. Me era imposible hacerlo. O sea, yo estaba también preocupado por el resto de las personas en Puerto Rico, preocupado por los niños, etcétera. Pero fue algo bien, bien difícil. En ese momento también estábamos cojos en el equipo. Sí. Porque estábamos solamente pues Gato y yo. De Chamaco 09 nos dio la mano con varias interacciones en el podcast y de igual manera en el canal, pero esencialmente éramos Gato y yo. Mash y Alex obviamente estaban en Puerto Rico, totalmente de MIA. Sí. So, fue un tiempo bien difícil y aún así, ¿verdad? Gracias a los streams y a las dinámicas que se dieron, etcétera, tampoco es que nos fuimos en cero a la hora de poder recaudar para la fundación. So, eso siempre es algo nítido, ¿verdad? Que tengamos como herramienta. Sí, así es. Mano, ya diste más o menos un hint por ahí, pero esto es parte de mis preguntas, así que por aquí va. Dentro de todo, ¿qué es lo más que te agrada de hacer streams? Bueno, como mencioné, la interacción con todo el mundo en el chat, con la comunidad completa, por lo menos yo haciendo streams, es eso. Divertirme, a veces estoy jugando un juego y literalmente yo no sé si hay alguien ahí o no, y estoy pasando la vera, yo diría que mal en el juego, perdiendo, y de momento sale alguien y me escribe, mira, tú puedes, voy a ti, porque espera, tú estabas aquí, y empezamos a hablar, y se forman conversaciones, mira, yo digo que súper larga, y eso es lo que me gusta en eso, poder interactuar con las personas en el canal, porque como te dije, obviamente no en vida real sino en persona no soy muy chatty así abiertamente, eso aquí tengo la oportunidad de hablar con más personas directo y bueno, me alegra eso. Y la dinámica en términos generales de que todo el mundo o la mayoría de las personas que se encuentran en otros canales continúan la misma dinámica en otros canales, tú sabes. Y sigue lo, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa. Las conversaciones, estamos hablando aquí de algo, pasamos a otro canal y podemos seguir hablando de conversación porque todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo está ahí, todo el mundo ya, por lo menos se conocen, los que nosotros nos vemos y eso. Sí. Y el vacilón sigue, mira, desde por la mañana hasta por la noche. Uh-huh. Y es súper cool. Yo digo que la comunidad está, por lo menos, de las comunidades, ¿verdad? Que se puede decir, es la menos, para mí, menos tóxica, porque yo he estado, obviamente, como yo visito Comic-Cons y eso, muchas comunidades de cosplay y eso, se ponen bien tóxicos y hacer qué sé yo qué, pero acá yo lo siento, súper cool, fluido, todo el mundo vacilando, riéndose y pasándola bien. Sí, sí, definitivamente la mayoría, la gran mayoría, porque siempre, ¿verdad? Hay pajitas que le caen siempre a la leche. Pero la gran mayoría de los usuarios de Twitch suelen ser bastante bastante inclusivos, bastante respetuosos, ¿verdad? En sus expresiones y las dinámicas que se suelen dar dentro de Twitch. Y como decía, ¿verdad? Cuando uno se mueve de canal en canal, ese vacilón, esa buena vibra sigue como que rodando. Y uno la va pasando bien. Vuelvo y digo, esa es la dinámica dentro de lo que es Twitch. Se supone que si tú estás consumiendo Twitch, tú estás consumiendo Twitch para pasarla bien. Muchos de nosotros tenemos la dicha de poder poner Twitch de fondo en nuestros lugares de trabajo. Tú eres uno que lo hace también, ¿verdad? ¿Puedes decir cuál es tu línea de trabajo acá o prefieres dejarlo Yo soy, por lo menos el sitio no lo digo como tal, pero yo soy cocinero, ¿verdad? En un restaurante. Puedo decir que es un hotel, ¿verdad? Ok. Pero no voy a decir cuál, pero soy un cocinero en un hotel. Y muchas de las veces, como like, yo estoy solo en la cocina, en el área de la piscina o lo que sea. Ajá. Yo pongo mi bocinita y pongo el Switch. Ajá. So, estoy este por la mañana escuchando a Mr. Sansón ahí con el bailoteo. Y yo, a rayos, texteo rápido, mira, saludos. Y sigo cocinando y tú lo que escuchas es, ¿cómo es? Dale, Zelda. Seguro, el vacilón. Y yo, un vacilón. Y los muchachos dicen, mira, ¿qué tú estás escuchando ahí? Los meseros, lo que sea, no, esto es el sazón, el Twitch, qué sé yo qué. Y ellos se ríen y yo sigo ahí escuchando y mientras me van pasando las horas, pues, sigo cayendo en los raids. Por eso lo bufiado que tiene Switch, los raids. Que tú no tienes que salirte del canal. Al final, si ellos tiran raid, pues pasas a otro canal y sigue con, ¿verdad? Con la dirección. So, eso es lo que yo hago, lo pongo en background y me quedo escuchando ahí todo el día, sí, mientras trabajo. Sí, ha sustituido en gran parte lo que tal vez la generación de nuestros padres hacían con la radio. Sí. En trabajos similares, ¿verdad? Los que les permitían escuchar radio, pues uno pone Twitch y es hasta mejor porque tienen la interacción del chat. Así es, así es. Entonces uno va vacilando durante el día, sigue siendo productivo, pero tienes entonces Twitch de fondo. Es una dinámica bien, bien chévere, hermano, definitivamente. Sí, lo consume como si fuera la radio, ¿me entiendes? Sí. Yo digo, hasta mejor que la radio. Sí, sin lugar a dudas, de verdad que es un vacilón. Obviamente tú eres un virtuoso de Fortnite, lo mencionaste por ahí lightly ahorita cuando hiciste mención de tus sobrinos. Dentro del marco de lo que es Fortnite y tomando en consideración cómo el juego se ha comportado, yo siempre le digo que es el billboard interactivo más grande del mundo. Sí. Y ahora, ¿verdad?, con la reciente inclusión de lo que es Zero Bill, ¿qué opinión te merece Fortnite en términos de lo que ofrece, ¿verdad?, como plataforma de juego? Porque eso es lo que es. Bueno, ahora mismo yo diría que si no está en los tops, en el top 1, literalmente debería estar. Porque cuando yo empecé, ¿verdad?, con Fortnite, yo decía, eso fue hace años atrás, cuando yo empezaron con lo de Save the World, qué sé yo qué. Sí. Que era como que modo salvando el mundo. Era un beta y eras tú contra un montón de zombies, pero también entonces estaba el Battle Royale. Y creo que el Save the World costaba y el costaba. Battle Royale era gratis. Sí. Pues yo decía, ¿qué es esto de construir? En verdad no lo voy a jugar. Pero después yo diría que al mes o dos yo dije, mira, el juego está gratis, déjame verlo. Empecé a jugarlo, empecé a cogerle, ¿verdad?, cariño, y se convirtió en uno de mis juegos que si me la jugar en corillo, ¡puf!, ese juego. Sí. Pues yo diría que ese juego está súper cool. Mucha gente no le gusta, pero hay que admitirlo. Ese juego tiene de todo, ¿verdad? Tiene multiplayer, tiene solo, tiene competencia, si te gusta eso de modo competitivo. Ahora que añadieron Zero Build, se puso mejor todavía, porque ahora tiene chance de literalmente poder llegar, ¿verdad?, a ganar. Y se pasa hasta mejor, porque tú dices, espérate, me van a disparar. No, yo que soy una persona que no construyo mucho, pero siempre I'll rely, como que en poner una pared, ¿me entiendes? O sea, en ese momento cuando pusieron Zero Build, era como que, espérate, no tengo pared, ¿qué pasó aquí? Es que no hay Zero, está sin construir, espérate. Y siguió disparando, me echó para el lado. Como tú dices, se convirtió en billboard de las plataformas, porque cada cosa nueva que sale lo ponen en Twitch. Y si no ha salido, lo ponen como quieren en Twitch para que la gente vaya familiarizándose con lo que viene por ahí. Sí. Se juntaron con DC, Marvel, están literalmente... Esta gente, yo te digo, si ellos tiran hasta conciertos. Sí. Ya mismo tú vas a ver, ¿verdad? No sé si lo harán, ya mismo tú vas a ver que van a empezar a vender boletos de conciertos ahí. Virtuales, ¿me entiendes? Sí, algún pase que pase, entonces dé acceso al contenido como tal. Sí, al como que, mira, viene tal artista, te ponen, vamos, un ejemplo, Chris Brown, ¿verdad? Ponen sus pasos y dice, mira, consume este contenido, porque tú sabes que puedes ver conciertos ahí, consúmete este contenido, que sea media hora, una hora, y tienes descuento para las taquillas. Y vas a ver que van a estar, mira, pronto, ¿verdad? No sé si... Y vienen y así van a estar hasta que eso se convierta en yo diría que un ad caminante. Sí, sí. Eso es lo que es, un ad. Sí, básicamente sí. Que, siempre y cuando siga siendo divertido, ¿verdad? Sí. Va a ser relevante. Ahora mismo sería nítido hacer el ejercicio de cuántos usuarios están jugando Build todavía. Sí. Así yo es. Tengo la impresión de que es una minoría. Sí, tengo la impresión. Bastante. Una minoría considerable, porque sí. Créeme que el vacilón de entrar y dispararse y ya sí. Es mucho mejor. La adrenalina, sí. Por lo menos, yo por lo menos era uno de los que no apreciaba que yo estuviera engaging ahí en la batalla sí. Final y daba dos tiros y a la que soplara dos tiros. Los sí. Otros individuos del otro equipo me montaban ahí, papi, y el condado en 3.5 segundos. Cuatro edificios, sí. 17 escaleras, 5 rascacielos, así es. Una pared de concreto armado, tú sabes, en menos nada. Es sí. Como que, pues a mí por lo menos me había desanimado muchísimo eso. So, yo no estaba jugando Fortnite. Ahora sí. Con el Zero Build, no dejo de jugar Fortnite. No hay es algo que por lo menos una vez al día. Sí. Añadieron lo de poder treparte los edificios sin tener que construir, sí. Que es el mento ese que tú vas subiendo. Ajá. Añadieron el deslizarse también, que eso también es algo súper nítido. El correr un poquito más rápido. O sea, es como que te quitaron el bug, pero te añadieron cositas que hace que el juego sea más fuerte. ¿Me entiendes? Sí. So, imagínate tú deslizándote por la colina y literalmente disparando así para todos lados. Para poder salirte de una situación, ¿verdad? Vamos a decir al final. Pero ya, yo tengo hasta video en mi Instagram que yo estoy caminando, ¿verdad? Estoy jugando con un amigo. ¿Eh? Y yo veo gente a cruzar del lago, disparan y en nada. Like, como que hacer así con los dedos, snap your fingers, como que chasquido. Construyeron una torre de 3 pisos. Y yo, pero sí, ¿qué pasó aquí? Y con techo y todo, yo, esto es imposible, ¿no? No, es habilidad, obviamente. Sí. Ahí pues el edge competitivo sí. Lo tienen los de PC. Sí. Que con dos clics ya pueden hacer sí. 20 cosas. O sea, literalmente sí. con el mouse programado. Sí. Pueden hacer 20 cosas y pues, you know. Pero ya, yeah, si Zero Build es que es. Zero Build es que sí. Es. Y obviamente Fortnite. Hablar de Gapjack también es hablar de Fortnite. O sea, sabemos que es uno de tus juegos favoritos. Sí. Había que mencionarlo por acá. Capi, ya estamos llegando casi al final de nuestra entrevista. Yo la he estado pasando cabrón muchísimo. Yo también. Gracias por aceptar esta invitación que estaba long overdue. Pero nos faltan un par de cositas antes de terminar. Sí. ¿Qué planes a corto o a largo plazo tienes para tu contenido? Y entre ellos voy a preguntar algo directamente. ¿Tienes planes de incluir una cámara pronto? Me gustaría. Okay. Literalmente. No he visitado todavía el sitio que me dijiste para las computadoras, porque realmente necesito la PC. Ajá. Pero he buscado en otro sitio y he estado como que pues comparando precios, comparando equipo, porque la voy a comprar ya, ¿verdad? Ya hecha. Awesome. Antiel fui anuncio uno pagado, Best Buy. Fui a Best Buy, pero mano, el de ahí de Río Hondo parece que van a cerrar algo, no sé. Estaba literalmente vacío la góndola. Oh, ok, no había mucha mercancía. No había mucha mercancía, ¿será que están, verdad, esperando que hagan un reset ahora que viene, se va a acabar el verano, verdad, no sí, sé. Sí, a lo mejor un restock o algo sí. Interno que a lo mejor va a cerrar, sí. Sí, so, no verdad, dicho. Me gustaría tener la cámara, like, literalmente, like, tengo, ¿verdad? El dinero para comprar la PC, pero estoy esperando a ver cuál me convence más para conseguirla. Obviamente, sí, hacer un investment sí. Sabio, hacer un investment sí. Sabio. Obviamente... voy a streamear lo mismo que estoy streameando ahora, ¿verdad? Obviamente el PlayStation o lo que sea, porque puedo conseguir la captura ahora. Sí. ¿Qué más? Añadir la cámara, me gustaría. Nice. Pero, no sé, vamos a ver eso. A largo plazo la PC viene por ahí. Nice. A corto plazo, ¿qué más? Me gustaría añadir, como siempre he dicho, mano, me gustaría añadir contenido de cocina, pues. Ustedes saben, yo soy cocinero. Eso sería cool, pero like, palete. Cocinero. ¿Ah? Un palete si haces eso. Sí. Pero es como que like, mi idea, lo voy a decir yo, olvídate de eso. Mi idea es no solamente yo estar parado ahí cocinando y ustedes me ven, sino tratar de incluir un Discord, ¿me entiendes? Ah. Y que en grupo decir, mira, tal día vamos a hacer todo el mundo esta receta. Okay. Que todo el mundo en Discord, si desean hablar, ¿verdad? Se entren y empecemos a hablarnos así. A cierta hora, pap, tú dando sí, las instrucciones y toda la sí, vaina cocinando al mismo tiempo. Todo el mundo cocinando al mismo tiempo. Obviamente el plateo va a ser diferente. De aquí, como ponerle esa dinámica de que si yo plateo de una forma y ustedes de otra, lo suben al Discord. Tal vez si pueda poner esa foto en stream, como que mira, todo lo que hizo tal persona, este es el mío, qué sé yo qué. Y así como que hay todo el mundo al mismo tiempo cocinar y subirlo, ¿verdad? Twitch. Eso sería algo que... Eso está brutal. Y no solamente sí. dejarlo en Twitch. Sí. Papito, tú, después de que terminas esa sí. transmisión de cocina, sí. la editas lightly al principio sí. y al final, le haces un corte, pap, le pones una musiquita que tú quieras, sí. una salsita, pa, pa, pa, pa. Sí. ¿Para dónde? Para YouTube. Ah. Sí, pues es como y ahí que va subiendo tu contenido de recetas de El sí. Capi. ¡Duro! Pues ese es como que una de mis ideas, lo he tenido hace tiempo ya, porque es como que digo que okay, puedo cocinar fine, pero like, incluir a las personas, obviamente si las sí. personas quieren sí. y buscarle estos tipos de recetas que vamos a poner, yo consumo carne y tal vez tú no consumas carne, o sea, buscamos una receta que podemos hacer igual, pero con el sustituto y eso y nice. Like en conjunto todo el mundo haciéndolo sí. eso sería, eso es como que mi idea, like siempre tenía esa idea en la mente. Eso está tremendo, mano, eso está tremendo sí. Yo tengo un pana que es chef okay. acá en los Estados Unidos. Yo le dije que sí. trabajara algo similar a lo que tú estás sí. diciendo ahora hace años. Sí. El pana se ha comido la mierda, entre comillas, vamos a poner claro, obviamente tiene otras prioridades. Sí. Acá está a cargo de un restaurante también en, la, sí. en el área de Florida. Okay. Los jefes están bien contentos con él y toda la cosa. Y pues, ha estado ocupado, for the sí. most part, según tengo entendido, es un panita mío de infancia. Pero sí, yo le dije que en un momento dado que tenía downtime porque estaba esperando que el restaurante lo construyeran. Y encima de eso pasó lo de la pandemia. Sí, yo tenía tiempo de hacer esto en su casa. No sí. me hizo caso y no lo hizo. Pero sí, era esta misma dinámica, que lo prendiera y que se tirara, uh-huh. tipo show del mediodía, sí. la sección de cocina. Sí. Que me creyera que iba a tener el público y por poco lo convenzo. Pero si hubiéramos sido vecinos, sí. créeme que entonces yo detrás de los controles con las cámaras y con el uh-huh. conocimiento que tengo, que no es el máximo, pero es más que el que él tiene, okay. Lo hubiera convencido. Créeme sí, que lo hubiera convencido. Obligado. Mayo, hubiera quedado de show también. Okay. pero mucho éxito, mano, de verdad que suena una idea espectacular. Espero que la puedas ejecutar sí. y consigas la computadora, obviamente sí. a la hora de cocinar pues necesitas unos cables extensos sí. para micrófono y para cámara, mm-hmm. O para las cámaras, porque sí. sería aconsejable tener una cámara sí. panorámica en la cocina y otra mirando el plato o you know. Pero esos son otros 20 y eso lo consigues después, pero lo importante es tirarte, papá, y sí. voy a ti, vamos a ti. Estoy emocionado y todo. Sí. Pues ese es mi... De hecho, hace tiempo atrás también Spider-Pop me dio una idea, porque yo le expliqué esto también. Yo le dije, mira, yo tengo esta idea. Y él me dijo, mira, si no puedes hacer eso, te tengo una idea. Y yo, ¿cuál? Comidas o snacks que se puedan consumir cuando tú eres un gamer o un creador de contenido en Twitch. O sea, que casi todo el mundo pica o lo que sea. Crear estos tipos de snacks que sean, ¿verdad? Bueno, para no muy cargados, pero super healthy y así. Para las personas que streamean, que no pueden estar cocinando rápido, que hagan snacks así, yo diría, estaría cool también. Un plan de sí. receta rápida. Rápida. Y que sean también healthy. O sea, en la línea sí. de que no te vayas a comer algo rápido y que te vaya a hacer más daño que bien. Sí, así mismo es. Tremendo, mano, tremendo. Eso está brutal, definitivamente. Sí. Gabi, eso es lo que hay en términos de planes a corto y a largo plazo. Suena muy interesante. Obviamente la PC está sí. ahí en prioridad. Sí. Tú tienes el nombre apuntado, ¿verdad? De la persona que reseñaron en Layando Podcast. Sí, tengo. Por si acaso. Y tengo como que en el Apple Maps este que tengo aquí. Ajá. Tengo la dirección de cómo llegar y todo. Es que okay. todavía no, por el trabajo y el tiempo y eso, y como que no me ha tirado tampoco para allá. Claro, te quedó un poquito lejos, sí. pero yo tengo entendido que ellos hacen envíos por correo sí. también, okay. Tanto dentro de Puerto Rico, de hecho, en Puerto Rico entiendo que él te la lleva, okay. Sí. y a Estados Unidos envían por sí. correo. No, y hace poco ellos estaban por allá, por Estados Unidos también, Sí. Eso es algo a considerar ahí, mano, definitivamente, sí. qué bueno. El contenido ahí del Capo y viene por ahí con cámara, viene con menú de comida, viene con todos los power y sin miseria. Eso sí. está bien, Gigi. Capi, antes de pasar a la última pregunta que hago siempre, también quiero preguntarte, ¿verdad? Sí. En la línea de otros juegos, ¿verdad? Que tú has tenido la oportunidad de jugar, tú has jugado eventos en el evento de Fall Guys, le metiste. has participado en otros eventos acá de nivel escondido que hemos trabajado. ¿Cuál ha sido tu experiencia siendo parte de estos torneos, de estos eventos, así tanto en nuestro canal como en otros canales de acá de Twitch? Mano, super brutal, no por, ¿verdad?, porque sean ustedes, pero realmente yo diría que la dinámica, el modo que ustedes presentan el torneo, o sea, como que las reglas y todo eso, está, yo diría, super brutal. Le ha pasado de show, nunca, yo digo que hasta el momento no han fallado, por lo menos ustedes no han fallado en lo que serían los torneos, porque yo he participado también los de en Street Fighter, una vez que tiraron el de Street Fighter, me apunté, aunque bacalíe, porque era un torneo de bacalao, sí. Bacalíe. Pero en verdad se pasa de show, porque mientras yo los escucho a ustedes, ¿verdad?, dando la reseña de lo que está pasando, mientras yo estoy jugando acá, ¿verdad?, en el torneo, está la dinámica súper fluida. Y ¿qué más puedo decir? Está súper cool. Es algo que disfrutas, entonces. Algo, sí, algo que disfruto, en verdad, y le exhorto a todo el mundo que lo haga, si tienen la oportunidad, ¿verdad?, de visitar el canal de ustedes y otros canales que andan en torneos. Ahora mismo he estado chequeando, no participé, pero estoy chequeando el de PR Kaiser. Ajá. Que son los sábados y domingos, si no me equivoco. Sí. Los domingos. DNF Dudes. Pues me pongo a verlo, man, y me gustaría participar, pero no tengo el juego, pero se está brutal. Sí, la forma de que, ¿verdad?, que juegan los muchachos y eso. Obviamente no tenemos las voces de los integrantes jugándolo, pero nada más con el de ustedes, que está súper cool, porque nosotros a veces nos unimos a los Discords acá y se vuelve un vacilón, como el de ahora, el de Fall Guys. Ajá. El de Fall Guys estaba Yampi, ¿verdad?, aunque Yampi no estaba en el equipo de nosotros, pero estaba el Yampi. Estaba Relax Gamer, ¿no? Nosotros con un vacilón, y en una estaba cuando ganó Yampi uno de la ronda. No es de nuestro equipo, pero nos eliminamos nosotros. Yampi, y él corriendo, espérate, me pone nervioso. Y como que backstage de lo que está realmente pasando con ustedes allá. Y en verdad se pasa súper cool. Si tienen esa experiencia, pues está todo súper nítido, ¿verdad? Sí. Quería tocar, ¿verdad?, base con eso, porque pues este pasado año, o al principio de este año, tiramos lo que fue el evento de Halo. Sí. Esto, que fue también una dinámica espectacular. Tiramos el evento de Vivo, obviamente. Sí. El evento de Fortnite, que si no me equivoco, uh-huh, tú participaste, ¿verdad? Sí. Que lo corrió Alex. El evento de Fall Guys fue lo último, sí, que corrimos ahora recientemente, pero Vivo durante el verano, pues fue espectacular también. Sí. El evento del verano, sin duda alguna, el evento del verano, 2022, Vivo 2022. Ahora pues la dinámica de Fall Guys, y sí, por ahí viene también tanto otro evento de Fall Guys, va a tomar lugar en diciembre, como en septiembre, ya está anunciado, nuestro próximo evento de Halo. Entonces, sí, pues son muchas dinámicas de tipo torneo, que sí, pues quería saber tu opinión al respecto, ¿verdad? Como pues participante, o espectador, ¿entiendes? Sí. Yo me disfruté hasta el de Halo, el de que se tiraron ustedes primero así. Sí. se quedó brutal, todo el mundo ahí, el fast pace de cambiando la cámara, mira, que sigue este. Cuando entró de momento Héctor, y todo el mundo, párate, como que fue como una pausa, espérate, pero ¿y este tipo? ¿Este era alguien nuevo? ¡Mira, wow! ¿Quién tú eres? Y todo el mundo como que, un caos, pero como que, espérate, ¿qué pasó? Eso como que ese momento fue priceless, man. Héctor mamabicho. Héctor va a participar. Ya me dieron la primicia de que Héctor va a participar en el próximo evento. Y le vamos a hacer una ceremonia de recibimiento. O sea, él va a participar, so pena de que tiene que participar de un panel de fusil. Esa es la que hay. No, imagínate que tan brutales son los torneos, que pasan estas cositas así y siguen, ¿verdad? Como tú dices, trascendiendo a otros canales, que a veces yo voy para el canal de la Geo Podcast. Sí. Y está Fire, y yo le digo, mira, ¿por qué suena falta Héctor? Y él, Héctor está aquí, esto está. ¿Qué sé yo qué? O sea, es como que hay momentos así que pasan otros canales y todo el mundo sabe, ¿verdad? Y se va a seguir, eso está súper cool. Como que es un vacío sano, no es como que se entró Héctor, no, no es como que entró Héctor, chili, fine, vamos a vacilar. Sí. Es una dinámica bien bonita, es una memoria colectiva. Colectiva, sí. pasó, y al momento pues sí, obviamente particularmente los integrantes de los equipos, sí, pues se les dañó el flow porque pues iban ganando en una, se vino el tie, pero ellos mismos lograron overcome, ¿verdad? Ese, sí, ese leve error, sí, de nuestra parte. Yo juraba que la partida estaba privada y lo estaba, así que fue un desatino mío. Ah, pero la cosa es que todo corrió bien hasta el final, sí, o sea, hasta es como el final. Que maldita sea. Pero nada, son cosas que pasan y ya pues tomaremos medidas, y hemos tomado medidas en los, sí, próximos eventos. Sí, nosotros no somos expertos, ¿verdad? Siempre lo recalcamos, no somos expertos en lo que hacemos, simplemente lo hacemos porque tenemos pasión e interés en hacerlo. Uh-huh. Y todo es un proceso de aprendizaje. Así que pues sí, es la dinámica que procuramos llevar, mano, definitivamente. Es como también el torneo de Knockout City, que también se iba a esperar que esos muchachos iban a dar salsa. Una salsa salvaje. Que una salsa salvaje. Hasta buscando, espérate, ¿cómo hicieron eso? Y yo buscándolo, hacía clips para buscarla, y mira como rayos, él cogió la bola con una bola en la mano, ya, ¿qué es esto? Sí, y que sí, se intercambiaban las bolas, eran unos pros, yo digo. Sí. Y uno, espérate, guay. Y la pasamos bien, uno se ríe porque no se puede hacer más nada. Se llevaron el premio, pero pues después de eso también se tomaron medidas. Ahora sí, para entrar a los torneos con premios, necesitan tener puntos de canal. Sí, o sea, canal. Oh, sí. Sí, era como que, Knockout City, pues dale, ¿verdad? Yo no he practicado, rayo, ¿qué pasó aquí? Tremendo vacío, definitivamente. Pero se vacila, mano. Bueno, Capi, la última pregunta, antes de dar espacio abierto para unas expresiones, ¿verdad?, finales y de cierre, que siempre me gusta darle acá a los invitados a la entrevista gaming, es la siguiente, esta es la pregunta. ¿Qué consejo tú le darías a alguien, en términos generales, que quiera comenzar a hacer streaks? En verdad, yo digo que se atreva, como te dije en el principio, no soy una persona de hablar mucho así en persona, pero acá, pues, soy un poquito más suelto, y fue por eso que me atreví a subir y hablar con todo el mundo. Si vas a empezar negativo, pensando, es que no tengo las herramientas completas, no tengo esto, no tengo, pues no lo vas a hacer. Si tienes como yo un PlayStation que te permita subir, sube como quiera con eso y disfruta, y obviamente que el chat se sienta bien contigo, que básicamente eso es lo que es, interacción, porque si tú quieres, qué sé yo, subir contenido y no hables con nadie, pues vete a YouTube, YouTube o lo que sea, pero en Twitch pues como que más interactuar, mantener tu comunidad, ¿verdad?, o tus amistades que entren contigo, contentos, hacerlos pasar bien, porque para eso la gente casi va para allá, a veces uno está como yo, a veces yo salgo de trabajo, súper explotado, como que diache, qué día tan malo tuve hoy, y entro a Twitch para despejar la mente y me alegro, ¿verdad? Me alegro la noche. O sea, hacer eso, atreverte a hacer contenido, tratar de pasarlo bien tú, jugar juegos que, ¿verdad?, que te llamen la atención, porque no vas a jugar un juego que esté trending porque quieres views o lo que sea, hazlo porque realmente te guste, te entretenga, y hablar con todo el mundo en el chat. Si no te hablan, pues chile, sigue hablando. Que pronto aparecerá alguien que te dé compensación y la pase mejor. Atreverte, eso es como que el punto, atreverte. Dar el primer paso. Sí. Si te pones así a pensar, no, que si no, nunca lo vas a hacer. Da el primer paso y zúmbalo, primer like. Que uno no sabe qué pueda pasar. Porque a veces yo subo pensando que no va a ver nadie, y de momento aparece un montón de gente a hablar bien, como que, rayo, qué cool. Hablar con todo el mundo y la paso bien, atrévete, mano, en verdad. Eso es el y no tener miedo. No, nice, tener miedo a subir. Nice. Un consejo recurrente acá de, sí, que es importante, ¿verdad?, trabajar los canales de Twitch o las interacciones de Twitch, fomentando, ¿verdad?, esa interacción, sí, en el chat. Sí. Esas conversaciones importantes. El juego entonces toma como que un lugar o un plano secundario a lo, uh-huh, que tú estés haciendo, dependiendo, ¿verdad?, de cuál es tu prioridad dentro, sí, del canal, ¿verdad? Porque pues mucha gente tal vez piensa que Twitch, no, eso es para yo demostrar mi habilidad. Pues, uh-huh, si es para demostrar tu habilidad, probablemente no le estés dando cariño al chat, sí, porque necesita de toda tu atención el juego. Uh-huh. Hay ciertos momentos dados que inevitablemente tú tienes que estar bien pendiente a lo que estás haciendo en el juego. Pero, sí, muchos de nosotros lo que hacemos es que, mira, dame un momentito, voy a pasar esta parte y rapidito leo el chat, sea, sí, ese acknowledgement del chat es algo bien, bien, bien importante. Y sí, algo que, como dije, esto, hay múltiples consejos, ¿verdad? O múltiples invitados acá que han dado el mismo consejo, algo recurrente acá. Eso es bien, bien interesante eso, mano. No, definitivamente. Pero... Ajá. Ah, perdóname, perdóname. Que yo digo que escribe, ¿verdad? Desde el PlayStation, como dije, like, si no tienes los equipos, pero tiene algo que tú puedes utilizar, que lo utilice, porque yo tengo el PlayStation y el chat lo leo por el teléfono. So, a veces me dicen, pero ¿cómo tú lees el chat tan rápido? Y es que tengo el teléfono, like, literalmente al frente, ¿verdad? En un stand, un trípode aquí. Sí. Pongo el teléfono a leer el chat y a veces estoy mirando el chat y el juego está cogiendo y estoy vacilando con el chat. Claro. Que me destruyen en el juego. El juego es secundario. El juego es secundario. Sí. Lo primero es pasarla bien, mano. Sí. Y bien, y pasarla cabrón, como hemos estado, sí, pasando aquí esta entrevista a gaming, mano. Definitivamente es algo super cool. Esto, yo sé que algo que te distingue a ti también es que, aunque los que te rodeamos a veces usamos palabrotas, tú siempre te has mantenido bien GI, sí, con eso. Este, sí. No procuras, ¿verdad?, utilizar ningún tipo de palabras o es. Ah. Esto, sin dejar de ser parte del vacilón, como, sí, quiera. Esto es obviamente por selección tuya. Tú también eres, sí, así en el trabajo. Sí, fuera de Twitch, yo soy igual, como que nunca me llamó la atención de hablar, ¿verdad?, entre comillas, malo, porque básicamente son palabras. Palabras son palabras, pero, sí, sí, like, no sé, porque obviamente uno tiene tíos y tías que hablan malo, lo que sea, pero. Nunca, ¿verdad? Y mi mamá nunca ha hablado así malo ni nada, so, me crié así, like, hablando sin palabras vulgares. Sí, palabras vulgares, sí, palabras obscenas. Obviamente, obviamente uno la piensa, pero no la dice, ¿entiendes? Okay, okay. Pero por me ser así, like, hablo, puedo cambiar, si de esto, cambiar, tratar de cambiar la forma, sí, de decirlo. Pero yo, like, siempre ha sido así, nunca hablo malo. Me entra en el chat a veces y me dice, ah, pero tú no hablas malo. Yo no, soy yo. No tienes que hablar malo, tu contenido sigue, sí, siendo excelente. Sí, like, sin hablar de X o Y manera. Sí, like, ¿verdad? No hablo malo, like, ¿verdad? Tengo razón. Nice, nice. Excelente. Pero, otra de las cosas que distingue al Gaby, la, sí, voz de Twitch. ¿Okay? Sí, no, y con también gitanas me pasaron diciendo, oh, la voz sexy de Twitch. ¿Qué sé yo? ¿Para what? ¿Cómo es radio si mi voz es, no sé, neutral, normal? No. Usted es la voz sexy de Twitch, definitivamente. Esa es una buena descripción. So, Capi, otra vez, gracias por haber estado por acá. Gracias por la invitación. Vamos ya casi, pero quiero dar un espacio abierto para expresión, ¿verdad? Que discutas o traigas a la mesa algo que quieras hablar, que quieras mencionar antes de irnos, y a modo de espacio de cierre, siempre me gusta darles ese tiempo acá a los invitados. O el tiempo es tuyo, mano. Dinos por ahí dónde te encontramos en términos de redes sociales, Twitch, horas y días, ¿verdad? Un más o menos, porque yo sé que todo depende del horario, sí, pero un más o menos, y otra vez, el espacio abierto es tuyo para la libre expresión de lo que quieras hablar. Primero que nada, ¿verdad? Gracias por la invitación. Obviamente, like, nos tardamos un poquito, pues, por mi tiempo y eso, porque, ¿verdad?, el trabajo se puso súper, y ahora en verano, se puso, sí, like, súper intenso, y los prompts y qué sé yo qué. Pero, like, gracias por eso. Gracias a ti. Me pueden seguir, ¿verdad?, en lo que es Twitch, cap-jack111, a.k.a. el Capi. Obviamente en todos los canales, ¿verdad? Si ustedes siguen algún canal boricua, me vas a ver por ahí o chateando, lurkeando. Me gusta, ¿verdad?, en Instagram como Jack de Marrero, ese es mi nombre, ¿verdad?, de pila, como tal, mi nombre es oficial. Jack de Marrero. Y cosas que yo diría, mano, que, like, si están streameando, like, mucha gente streamea como que, ah, yo quiero follows, pero no, pichea los follows, like, después que estén ahí vacilando contigo, like, hacenla bien, like, yo realmente cuando yo streameo no pido follows, es como que entrate y te metes follows, pues gracias, pero no es como que buscando ese, eso de follows ni nada, porque en verdad no, para mí vale más que estés ahí compartiendo que el follow, ¿me entiendes? Pues claro, puedes tener 1,000 followers y solamente te van 2, pues me voy con los dos. Estoy feliz con los dos. Claro. ¿Qué más por ahí? Vale, y cuando estén los canales, pasanla bien. Like, no buscar toxicidad, que a veces, obviamente casi nunca lo he visto, casi, pero entrar a los canales y estar bien tóxico, eso está súper mal. Aunque acá, como te dije, los de Boricua, como que no lo he visto mucho. Sí, la gran mayoría son bastante llevaderos. Sí, son bastante llevaderos. La gran mayoría, de hecho, Gaby hace que un mes fue el host de La Parranda Bacala. Sí. Esto, usualmente coordinamos con que La Parranda Bacala también tenga una conexión con la entrevista gaming. Sí. El mes pasado pues no se pudo llevar a cabo, este mes tampoco, ¿verdad? Porque la hostess fue Niera 07. Sí, y también tengo que cuadrar con ella luego, porque su horario pues también es bastante diverso. Ahora mismo me dijo que va a estar en MIA un par de semanas por algo del trabajo. Sí. Así que, pues nada, esa también la tengo velada para en algún momento de entrevistarla, tenerla acá en la entrevista gaming de la semana. Pero sí, definitivamente, o sea, cuando se puede y la pasamos brutal. Esto es la dinámica. Y eso de los follows es bien importante. Los follows no se esfuerzan, los follows se ganan. Sí. Los follows son cosas que tú fomentas, ¿verdad? Con tus interacciones, con tu buen contenido. Por eso es que nosotros nos enfatizamos en el hecho de que no es una práctica adecuada el tú tener tu canal followers only. Sí. Esto, tú quieres tener esas primeras interacciones que sean lo más orgánicas posible. Y al tú poner un followers only, estás forzando el follow para que hable contigo. Es como que no es una práctica muy bonita. Muchas veces le dan el follow solamente para decirte, ¿verdad? Porque si tienes follow only, entran, te saludan y después se van y se olvidan de tu canal. Yep. Y es como que se le olvida darle un follow, pero está ahí un follow. Es vacío. Como si no existiera el follow. Sí, definitivamente. Pues sí, mi horario, como todo el mundo sabe, no es fijo por el trabajo. Sí. Pero he tratado, ¿verdad? Estos últimos meses, tratado, como he tenido lunes y martes casi fijo, se puede decir, pues he tratado de subir desde las 2 de la tarde o a veces desde las 7 de la noche. Esa hora es como que el range de 2 a, vamos a subir de 2 a 5 o 7 a 8, así, like, ese range. Sí. Pero depende, así, like, casi siempre. El error mío es subir sin anunciarlo, no sé si eso es un error o no, pero yo subo y ya, que es like, suerte, ¿verdad? Si el que llegue, que la pase bien, el que no llegue, pues para la próxima, ¿me entiendes? Sí, si acaso, si lo ves viable, sí, podrías comenzar a anunciarlo en la red social donde más activo estés, ya sea en Twitter, okay, ya sea en Instagram, sí, haces un post sencillo, como un stencil. Sí. Esto, ¿verdad? Con tu logo, la dirección del canal, sí, etcétera, y la hora que vas a subir, y atrás cambias el juego. Y ya dejas todo al frente, sí, como en PNG, sí, y entonces lo vas tirando. De la medida que funcione para ti. Nosotros en un momento dado hacíamos eso religiosamente. Todos los días en Facebook y en Instagram corrían promociones de lo que íbamos a estar jugando el día, ya fuera con foto o con video. En un momento dado dejamos de hacerlo. Dimos cuenta que daba igual si lo hacíamos o no, la gente que llegaba era la misma. Sí. Entonces dejamos de pasar trabajo haciéndola, ¿me entiendes? Si es algo que no funciona, tú lo pruebas, y si es algo que no te funciona, pues lo eliminas. Pero quizás es algo para considerar. Ok, sí, eso voy a tener que, porque como te digo, like, a veces, like, la mayoría de las veces, like, subo y ya, y casi siempre, ¿verdad? Tengo personas que entran y eso, y me ven y dicen, adiós, estás live, o mira que se ve. Pero sí, hablando de logo, ¿verdad? Gracias por el logo también, ¿sabes? Ah, papi, tranquilo, a la siempre. Para un buen logo ahí súper duro, mano. ¿Verdad que gracias? Antes de recoger ahí la esencia de lo que yo entendía, ¿verdad? Que era, sí, si llego a saber lo que sea ahora, a lo mejor pues ponía un bate pelota, ahora algo diferente, pero... Sí. Pero traté ahí de recoger la esencia del cambio. Porque like, si pondría bate lo que sea, pues... como que desviado allá a lo que soy ahora, ¿me entiendes? Okay. Que es como que like, soy un jugador variable, no solamente juego de pelota, casi no juego de pelota. O sea, es como que entrar a un juego que tenga un bate y dice, espérate, no estás jugando pelota, ¿qué pasa aquí? Pero yeah, like, eso es a mis redes sociales, aunque están privados, pero me pueden sumar, ¿verdad? El request, en confianza, si alguna pregunta en la cocina que yo sepa, lo que sea, también pueden escribirme. Like, yo soy súper amistoso. Like, tú vas y me escribes y si lo podemos ayudar, lo ayudamos, si no, tratamos. Ese es mi flow, en verdad. Bien like, accesible el Capi. Sí. Yeah, en todos lados. Instagram, Facebook, Twitter, todos lados. ¡Tremendo! Sí. Bueno, gente, ahí lo tuvieron entonces esta entrevista gaming para este mes, Capo. Y otra vez, gracias por haber estado con nosotros. De verdad que la pasé espectacular en este ratito hablando contigo. Conocimos un poco más acerca de quién es Capjack 111 y, ¿verdad?, las cosas que te motivan, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges, de dónde has venido. Esto me pareció una conversación muy, muy amena. De verdad que la disfruté un montón. Espero que la hayas pasado bien tú también, mano. Esto, y gracias, gracias por haber estado por acá. Gracias a ti, en confianza, like, siempre estamos aquí, como te dije, a la orden. Y, ¿verdad?, añadiendo también, me gusta, yo no sé si mucha gente son así, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho coleccionar los first badges, mano, en Twitch. Ajá. Los founders badges. Like, si entro a un canal y desde cero y me gusta, like, quiero como que tirarle a sub, como que, mira, te mereces esta sub. Sí, sí, sí. Like, sí. Y tener eso y, like, los sub bombs que a veces tiro así, la gente, ¡eh, a radio! Es como que, hermano, enseñándole que realmente aprecia, ¿verdad?, lo que ustedes hacen. Sí. Y algo que también, like, málame que te estoy extendiendo. No, esto es tuyo aquí, tú hablas por ahí para abajo. Algo que yo hago, ¿verdad?, en mi canal, que también lo ha aprendido ustedes de nivel escondido, like, los tipo shoutouts, o sea, que ustedes ahora ponen, por lo menos tú, dices, ah, tiene un más uno en el chat, sí, para todos los streams y eso. Sí. Pues normalmente yo le doy el shoutout en el principio del stream, pues eso es lo primero que hago, tiro un par de shoutouts y mediante estoy jugando también tiro los shoutouts para que otras personas vayan conociendo lo que yo consumo, ¿me entiendes? Like, si yo me siento bien, yo sé que ustedes la van a pasar de chon en ese canal. So, me gusta hacer eso. Like, mira, visito tal canal que la van a pasar de chon. Y a veces yo entro, mira, fui a ese canal, hermano, en verdad estaba brutal, gracias, qué sé yo qué. Y en verdad me gusta eso. Like, seguir creciendo, aunque sea dentro o fuera de los boricuas en Twitch. Like, sí, es una dinámica bien chula. O sea, sí. Y Twitch es nítido, es enorme. Hay veces que no conocemos del contenido y al tú abrir esa puerta de que, mira, si hay alguien, ¿verdad?, que genere contenido igual que este o similar, esto, déjelo por ahí saber en el chat, o sea, de que esto, otras personas, ¿verdad?, si tienen a bien verificar si es contenido que le agrade, pues lo sigan. Sí. Porque de otra manera no se entera uno. Sí. O sea, sí, no se entera uno, y dos, puede ser que de esta manera, ¿verdad?, uno evite la dinámica incómoda de que llegue alguien la ética en Twitch y diga, mira, este es mi canal, dame follow. Sí, ¿entiendes? Sí, seguro. Sí, y ha pasado, y pues de esa manera, pues uno levita, tú sabes, abre esa puerta a uno. Y si la persona o si alguien llega con esa dinámica, ya tú tienes una herramienta para decirle, mira, debes de esperar a que el streamer, ¿verdad?, te pregunte o etcétera, para que aprendan, ¿verdad? No tanto es para el pasme, aunque una cosa como que viene de la mano de la otra. Ajá. Pero es algo importante porque no mucha gente sabe o se hacen los locos. Se piensa que no es nada malo y sí, es algo un poquito incómodo. O sea, es que usted no debería hacer. Sí, así. Pero en verdad la pasé súper brutal, ¿verdad? Aquí en la entrevista, aquí a la orden, cualquier cosa, like, ustedes saben, futuro auspicio, ¿verdad?, para torneo, lo que sea, estamos aquí a la orden. Y a todo el mundo que está escuchando, ¿verdad?, el podcast, si cualquier pregunta, si quieren jugar o lo que sea, hablar, en confianza me puede tirar, hermano, ¿verdad? All right. Bueno, pues Jack, otra vez gracias por haber estado por acá, gracias por esa disposición, ¿verdad?, de estar siempre por ahí vacilando con nosotros, con las comunidades respectivas acá de los canales en Twitch a los que visitas, por ser un pilar, ¿verdad?, dentro de las comunidades, por ser tan accesible y tan una persona tan gufia, siempre se pasa bien contigo. Así que gracias por este ratito acá en otra entrevista gaming. De esta manera terminamos esta entrevista, gente. Ahora de vuelta a la programación regular. Bueno, ahí la tienen. Ya tocaba y ya correspondía y esperamos que la hayan disfrutado de rabo a cabo. Les recordamos que encuentran al Capi como Cap_Jack111 en Twitch y también en YouTube, en sus respectivas redes sociales, ¿verdad? El Capi usualmente está bastante activo también en Twitter, lo pueden conseguir por allá, y es muy accesible también en vía Discord, etcétera. Así que les recordamos que si usted todavía no sigue el buen contenido de Capi, considere, ¿verdad?, ese follow a lo que es el contenido del Capi en Twitch, particularmente. El hombre sube con muy buen contenido, es muy creativo con este jueguito de Need for Speed, ¿verdad? Haciendo cosas similares a las que hace Gato, pero con menos recursos. Hay veces que el Capi tiene que dibujar en vez de subir, ¿verdad? Un logo, whatever, el Capi los dibuja a la fuerza. Y de lejos, ¿verdad? Como él bien estaba diciendo que estaba haciéndole el carro a Alex Nation. Esto, y gato, yo nunca comenté eso acá en el chat de trabajo, pero le puso los cuatro trofeos del Golden Bacala Award. Y de lejos se ve el show. De cerca tú dices como que, ¿qué diablo es eso? Pero entonces de lejos, o sea, él tiene esa capacidad ya de conocer el juego lo suficiente, como que mira, si yo le pongo estas tres líneas aquí, yo sé que de cerca ustedes lo van a ver medio, pero de lejos, y como el carro va corriendo, eso va a parecer lo que es. Y en efecto, así es. Esto también juega mucho Fortnite, juega Fall Guys también. El Gabi es un tipo muy versátil, juega otros jueguitos. También estuvieron escuchando por ahí que es su juego favorito, Little Nightmares. O sea, el hombre es bien versátil, así que le exhortamos a que sigan a Cap Jack 111. De esta manera vamos al que es la que hay. Gato, tú tienes más cosas que yo, así que cuéntame qué es la que hay esta semana contigo. Pues en el canal sigo con la aventura en Stray. Estoy ahí, pero que lento, súper lento. Este juego es cortito, gente, pero en parte yo me he ido por la ruta panorámica, me distraigo hablando y oh my God, se supone que ya yo hubiera terminado esto hace rato. El How Long To Beat de esto son 4 horas y media, me pareció haber visto. Y ya yo voy como para mi quinto stream, o sea, voy como para 10 horas. Pero tú te has salido también del juego y te vas para Gran Turismo y después regresas. Sí, he hecho eso. Eso tiene que haber afectado también en términos de stream y tiempo de juego, ¿me entiendes? Como que no debes considerarlo. El archivo no está ni cerca de 10 horas, pero ya, aún así es como que ya lo se supone que yo hubiera terminado esto. Pero anyways, me lo sigo disfrutando, me río, con, you know, con cosas de gatos, Sí. Pero ya se siente que estoy, cerca del final. Yo pensaba que la semana, este último stream que hice, pensaba que lo iba a terminar ahí, porque Nuka Girl me dijo, ya está cerca de terminarlo. Y pues, yo cerca pensaba que era, maybe, hora y media, 2 horas, pero bueno, todavía no lo he terminado, pero ahora sí, ahora yo entiendo cómo siento el juego. Siento que sí, que ya va moviéndose a ese final. Vamos a ver si lo termino este martes. Si no lo termino este martes, aún me queda un martes más para terminarlo. Ya veremos. Aparte de eso, durante el día de hoy domingo estuve participando del Raid Marathon número 10 y estuve jugando Pandemic, el juego de mesa, pero en versión... videojuego, pero es una recreación del juego de mesa, no una reimaginación. Y entonces estuve jugando con Coutaino y con Wacho, nos echamos una partida excelente, gente. Para los que no conozcan este juego de mesa, este es un juego de mesa cooperativo. Si usted no está compitiendo en contra de la gente que está en la mesa con usted, no, usted está trabajando en equipo para tratar de vencer la situación. Y entonces lo que está sucediendo en el juego es que en el mundo surgen 4 enfermedades que se van regando, son contagiosas. Entonces usted tiene que colaborar y coordinar con sus compañeros de equipo para mantener la enfermedad controlada, y en lo que usted encuentra la cura a las 4 enfermedades. Ahí es cuando uno gana, cuando consigue las 4 curas. La cosa es que el juego hay montones de maneras para perder. Y muchas veces usted se puede estar echando un juegazo y hay cosas que están fuera de su control y se fastidia. En un momento se puede fastidiar el juego. Cuando yo arranqué el stream, jugué yo solo. Y este juego no es para una persona, técnicamente. Pero como el juego es cooperativo, pues simplemente usted controla 2 personajes. That's it. Y entonces así arranqué. Mano, arrancando... en el segundo turno hubo un outbreak en cadena, tuve 3 outbreaks y con 8 me parece, pierdes el juego. Y poco tiempo después perdí. Lo estaba jugando con 5 tarjetas de epidemia. El juego de mesa como tal, el físico, viene viene con 6 tarjetas de epidemia. Y entonces, si tú lees las instrucciones, él te dice, el fácil es jugarlo con 4. El normal es jugarlo con 5. Y el difícil es jugarlo con 6. Me di cuenta que en el videojuego, a la versión del videojuego, te deja jugarlo hasta con 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después jugamos el segundo juego que me eché en el stream. Jugué con Taino y con Wacho y estábamos jugando con 5 tarjetas. Y tuvimos un buen desempeño. Pero ya, a lo último vino una tarjeta de epidemia y se fue en brote. Y perdimos ahí porque los outbreaks nos mataron. Estábamos a punto de perder porque se iba a quedar sin cartas el juego. Así que no me duele tanto porque ya estaba pronosticada la muerte. Estábamos a lo último rogando que la suerte nos acompañara, pero no nos acompañó. Y entonces ya quedaba poquito tiempo del stream, ahí no se fue, me quedé más que con Wacho. Y entonces lo pusimos más fácil, lo pusimos de 3 tarjetas solamente, de epidemia. Y ganamos, ahí sí que paseamos, pero relax, curamos todos los diseases. En ese también escogimos los personajes. En los juegos anteriores lo dejamos que fuera al azar, pero ya en este último escogimos una combinación de personajes que nos funcionó muy bien. Y lo bueno de este juego en particular es que ya tu personaje tiene unas habilidades especiales, o hay ciertas cosas que combinado con otro personaje puede ser una ventaja grandísima, o quizás se presta para aprovechar ciertas oportunidades. Y en verdad que jugué súper bien ahí con Wacho. Aparte de que estaba más fácil, estábamos jugando súper coordinado. Taino también sabía jugar y estábamos coordinando y tomando decisión juntos y evaluando diferentes cosas. Esa es la magia y lo divertido del juego, no es ganarlo. Yo me siento súper satisfecho aun cuando pierda, porque la emoción viene de esos momentos. Súper, súper cool. Estaba tratando a ver si Gio se metía para acá para jugar, pero no le llegó. Yo cuando estaba escuchándote, más bien, estaba, como dije, estaba multitasking, nos estábamos arreglando para salir, estaba en una partida de Fortnite que casi gano, con todo el que estaba comentando en el chat con ustedes. Quizás en algún otro momento sí, como que pueda como que alinear mejor y que no fuéramos a salir, porque sé que entonces lo iba a dejar a mitad ustedes. Y pues decidí entonces pues no entrarle de lleno, pero en otro momento créeme que lo hago, sobre todo porque pues no tengo que saber mucho, al ser algo cooperativo, realmente tú me puedes ayudar con las decisiones, o como, you know, tú eres el que vas a manejar el tablero, como quien dice, podríamos tratarlo, why not. Ya, más o menos por lo que viste, ¿entendiste cuál es la dinámica del juego? Pretty much. Obviamente necesitaría un repasito, pero sí, entendí un poquito por encima de lo que hay que hacer. Sí, yo diría que para alguien que lo está jugando nuevo, lo más difícil, y no es difícil, pero lo que no es totalmente obvio son las diferentes fases dentro de los turnos. Porque cuando te toca a ti, la primera la primera fase es que tú realices tus acciones. Y después de eso cambia a la fase donde te dan tarjetas a ti, y luego cambia a la fase de infección. Y entonces esas múltiples fases no son totalmente obvias para el que llega nuevo al juego, pero por lo menos la fase de tus turnos, ¿qué hacer? Uh-huh. Esa es la que es más obvia, y esa es la que realmente, si vas a jugar con alguien que ya sabe, es la única que necesitas saber. Porque la persona que ya sabe, si están jugando en un tablero físico, se va a encargar de que hacer esas fases que se cumplan. Ya es fácil, es sencillito. Sencillito. No, pero qué cool que actually incorporaste un juego de mesa en este evento, que también, si no me equivoco, este fin de semana era Special Event Tabletop, o el mes. Es el próximo fin de semana, es el Tabletop Appreciation Weekend de Extra Life. Pero como no coincidió con nuestro Raid Marathon, pues fine, yo no pensaba ni jugar eso. Pero Wacho lo tenía presente y Wacho escogió el juego que puso. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Hero Quest? Ahora no me acuerdo. Y él lo escogió pensando en eso. Espérate, ya que en este mes va a ser el Tabletop Appreciation, déjame escoger este. Ah, pero me gusta la idea de Wacho, a pesar de que no vamos a estar en el fin de semana correcto, por lo menos hacemos alguito y cambié. Yo iba a jugar originalmente el Bridge Constructor de Portal, pero ya cambié a Pandemic, y en verdad que Pandemic is the host. Super cool, mano. ¿Y fuera de eso, manda? Afuera de eso, nada más, mano. Nice. Pues en mi caso, tengo que comenzar, ¿verdad? Porque es mi primera vez en el podcast desde que este evento tomó lugar. Quiero agradecer una vez más el inmenso apoyo de la comunidad de boricuas en Twitch, o de gran parte, debo decir, de la comunidad de boricuas en Twitch, a nuestro evento de Fall Guys, ¿verdad? Nuestro evento comunitario del primer boricuas en Twitch, Fall Guys Community Mayhem. Este evento tenía como objetivo, ¿verdad?, dar espacio para que múltiples comunidades nos enfrentáramos en un evento tirando, ¿verdad?, con ciertos hints, con ciertos saborcitos a torneos, pero no un torneo formal. Cosa de que, ¿verdad?, como nosotros siempre hacemos aquí en Nivel Escondido, este era nuestro trial and error para saber qué hacer, ¿verdad?, y hacer unos ajustes aquí y allá, bla, bla, bla, y si nos salía bien y nos gustó, pues entonces procedíamos con el evento, que esto sí parió. Eventualmente vamos a volver con un evento ya en formato de torneo en Fall Guys para el mes de diciembre, pero pues este evento tomó lugar el pasado jueves, no el anterior. Yo no estuve en el podcast de la semana pasada y quería darle las gracias, ¿verdad?, a todo el mundo que participó y de alguna manera u otra hizo que este evento fuese todo un éxito. También muchísimas gracias a todas las personas que actually regaron la voz, a todos los participantes que pudieron compartir con nosotros sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Siguieron las instrucciones, colaboraron. Felicitamos de paso a Girlies the Gamer y a su escuadra, que fueron los que recibieron el premio sorpresa de $100 cortesía de Nivel Escondido en tarjetas de Amazon. Esto de verdad que fue muy entretenido, muy divertido todo el proceso de el evento. Con excepción, ¿verdad?, de la pajita que le cayó a la leche de el pana, ¿verdad?, y del chiste recurrente. Ahora se ha vuelto un chiste acá en la comunidad y en múltiples comunidades. Esto, al momento, pues fue algo inesperado, digámoslo de esa manera, porque pues yo conozco a esta persona, no que fuera mi pana, pero sí consumía su contenido ya hacía algún tiempo y nunca lo había visto de la manera que se puso con el evento tan intransigente, tan altanero y faltando el respeto a diestra y siniestra, sin conocer bien lo que es la comunidad, lo que somos, lo que representamos, lo por lo que hemos trabajado. Y si bien es cierto que cada quien está entero a tener su propia opinión, pues uno ya a estas alturas de la vida no se esperaría que alguien, obviamente en una edad más o menos contemporánea con la de uno, esté con esas estupideces y con esas faltas de respeto tan abiertamente tajantes, ¿verdad? Esto, modificando ciertas cosas, y cuando digo ciertas cosas, ciertas piezas de información para ajustarlo a su realidad, entonces poder hacerse la víctima, ¿no? Esto, pero bien, fue solamente una comunidad de las 27 que participaron. Todos los demás, pues, saben cómo trabajamos nosotros, la pasamos cabrón. A tal punto se ha pasado también jugando Fall Guys, que ha sido el juego que hemos jugado recurrentemente. El jueves pasado había votación, ¿verdad?, por jugar. Era noche de Piu Piu Piu. Gato salió Apex y Marrayo parta Apex. Lo que jugamos fueron 3 rondas, 4 rondas. Shanti lo juega con regularidad. Jumpinator tiene cierto conocimiento del juego. No está tan high level como Shanti, pero como quiera. Y yo, papi, yo lo que maté a uno y ya yo me juraba que había ganado la partida, de lo difícil que se me estaba haciendo entender el juego. Y yo lo había jugado hacía tal vez un año atrás, maybe para algo de Extra Life o algún evento, habíamos jugado esto, mano, horrible, me fue horrible. Entonces después, pues vámonos para Fortnite o para Fall Guys. Terminamos en Fall Guys el jueves. El sábado pasado también hubo votación. Esto era Party Games. ¿Qué juego salió, Gato? Fall Guys. Porque es que se pasa tan brutal y uno se mea de la risa. Abrimos lobby con todos los que quisieran jugar con nosotros. La pasamos espectacular. Después le llevamos un raid a nuestra amiga Borimex, 159, que estaba de Happy Level Up. Esto se pasó brutal. Aparte de eso, ¿verdad? De Fall Guys, he estado también jugando Fortnite, he estado jugando Rocket League, así que estoy jugando el Unholy Trinity de Epic. ni se crean que voy a tocar el de Rumbleverse. Dios mío, qué asquerosidad de juego. Por lo menos, adelante, ¿verdad? De verlo, me da grima, ¿no? No es mi estilo de juego. Toda vez que siento que el círculo, ¿verdad?, y lo de la tormenta es forzado. Tal vez si hubieran dejado, como dije en un momento dado, hubieran dejado a los muñequitos en ¿verdad?, en la isla, y que simplemente tengas que irlos a cazar, ¿Me entiendes? Que pues tú no quieres un draw y quieres ganarte el trofeo, y para el trofeo es lo que está en el medio, y el lo va a obtener el last man standing. Esto, y tienes que pelear, pues ya no tienes una tormenta que va cerrando. Es demasiado forzado al concepto de Fortnite, pero con lucha libre. Esto, no encuentro fresco el concepto. Si acaso lo encuentro más como que in your face, borderline ridículo, de que quieren a todo cojón hacerlo Fortnite related, I guess, aparte de que es el mismo estudio. Pero ya, no me encanta. Vi a un par de gente jugarlo por ahí, a Jibarido, nuestro panel Jibarido, a Tucho Puerto Rico, a Surfing Boy, y de verdad que no es para mí. Esto, eso es en términos de juego, y obviamente pues Rocket League. Mano, vimos Prey. Muy buena película. No es el peliculón que mucha gente está alabando por ahí. Esta es la película más reciente dentro del universo de Predator. Esto, ese Yauja no tiene el comportamiento que nosotros conocemos de los Predator. Hubo muchas inconsistencias dentro de la película, siendo una de ellas la más ridícula, ¿verdad? Me parece a mí. Por más cheche que siempre son los personajes principales dentro de las películas de Predator, siempre tienen algún tipo de inconveniente, pongámoslo de esa manera, esto en el desarrollo de la película. Esto no fue así con la protagonista de esta película. Se le dio todo demasiado de muy perfecto en el desarrollo. Ella era la más inteligente, la más... una Native American entendiendo tecnología alienígena. Esto, wow. O sea, se le fue un par de cositas como que en el libreto. They didn't make a lot of sense. En comparación, again, a lo que conocemos de esta especie de los Yauja, de los Predators. Fuera de eso, la película es disfrutable, es muy buena. Diría yo que no me atrevería a decir que es la mejor después de la primera, hands down. Quizá el hype, ¿verdad?, que hay en comparación a haber tenido tantas películas mierda de Predator entre medio del original y de esta. Y esta es la que acabas de ver. Tú dices, wow, sí, porque muchas cosas, tú cierras los ojos o más o menos las sobrepones y tienes otra vez la película de Schwarzenegger. Simplemente en una variación diferente de setting y de personaje principal. Pero honestamente, pues tampoco es la gran cosa. Hay varios easter eggs interesantes. Obviamente, si le buscas cinco patas al gato, pues le vas a encontrar incluso errores a los easter eggs. Pero a mí, honestamente, lo que me incomodó un poco fue el comportamiento de este Predator. Que no machea con el comportamiento normal de un Predator. Estoy hablando aquí, ¿verdad? Bastante, como se dice, como walking over eggshells. No quiero tanto tirar críptico. Un spoiler. Sí, exacto. No quiero tirar flat out spoilers porque, pues, sé que muchos de ustedes tal vez tengan interés de verla y no les quiero dañar la experiencia. Esto no es un spoiler, casi nada que se le parezca, pero honestamente yo no la encontré, ¿verdad? Hay gente, pero que, chacho, bebiéndose el culé y de que no, que esta es la mejor película de Predator de la vida, que después de la primera esto es la hostia y yo no sé qué, y no había visto una película mejor de Predator. Y mira, no es por nada ni nada, pero hay otras películas de Predator que también cumplieron lo que vinieron a hacer. Las más recientes, honestamente, son las peores, que toman lugar en unos suburbios. La última era que un soldado como tal se transforme en un Predator. What the hell? No. O sea, obviamente, después de usted ver una mierda como esa, definitivamente Prey es un palate cleanser. Pero no es el peliculón. Hay demasiados plot holes que no se contestan, que pues simplemente es como que te los presentan. ¿Por qué? Porque sí, porque ella es la personaje principal. Esto, pero brother, de verdad, o sea, y aquí sí voy a tirarle un mini spoiler, un mini spoiler. Tú enfrentarte a una criatura intergaláctica sin experiencia de cazadora, porque ella no la tenía, ya la estaba buscando, pero no la tenía, aunque era inteligente y toda la cosa, se machucó más con una pelea con un gato montés que con Predator. No me jodas. No, pero... O sea, ella se cae de un árbol peleando con un gato montés y se achoca. So, flat out se pasa, ¿verdad? Se desmaya. Y con Predator no le pasa absolutamente nada. No le pasa porque tú no entendiste que ella es la de True Yautía. So, pregunta, ¿la película toma lugar en qué época? ¿En el 1600, 1700? Sí, por allá por creo que 1800 algo, en Oklahoma, básicamente, los North Great Plains, whatever, o sea, esa área por allá, por aquí cerca, no tan abajo como Texas, pero sí, el área de las grandes planicies. Esto, mano, it makes no fucking sense. Ya, después de la primera, pues yo creo que universalmente podemos estar de acuerdo que la primera es la mejor. Sí. ¿Cuál tú pondrías segunda? Mano, honestamente, a mí Predators, ¿verdad? Que es donde los humanos están cayendo en el planeta y no saben lo que pasó, yes. No saben lo que los une. Esa película, yo diría que es mi segunda película de Predators. Yo igual. A mí me gustó mucho Predators, particularmente la primera mitad de la película. A mí me pareció fantástica. La segunda mitad... pero esa primera mitad me gustó tanto que yo la pondría segunda en mi lista. Sí, a mí también, a mí me gusta mucho porque es el recuerda que Predator, por su cultura alienígena o lo que sea, de acuerdo a lo que conocemos, ¿verdad? Y a lo que es canon hasta el momento, es una criatura obsesionada con la caza. Esto, y al él tener ese en Predators, con ese, tener asesinos, tener soldados, tener ¿verdad? Toda la zahorria, confinados. Sí, esto se estaba retando a sí mismo, ¿verdad? A que la cacería fuese, olvídate la hostia, porque estoy cazando lo más psycho de lo más psycho. Esto, o lo más efectivo en el campo de guerra que hay. O sea, me estoy probando a mí mismo. Esa dinámica. Y de la manera que ellos lo hicieron en ese planeta alienígena, etcétera. ¡Oh, spoiler! Bueno, I'm sorry, este es vieja, so aquí si no, no me molesta darle spoiler. En Predators, que es otro planeta. Esto es algo excelente, tú sabes, algo, para mí lo hicieron fantástico. So, yeah, para mí esa es la mejor segunda entrega de Predators. La tercera, en mi opinión, ya vendría siendo uno de los crossovers, que es Alien vs. Predator. Ah, ok, yo no estaba contando eso, estaba pensando en las que son solamente Predator, pero ya, yeah, I know where you're going. Esa sería mi tercer choice, pero, you know, si tengo que seleccionar solamente Predator como tal, créeme que no sería ni Predator Alien vs. Predator Requiem, ni Predator 2 tampoco, la de Danny Glover, no, es para mí Predator la original, Predator, Predators. Esta de Prey, tal vez en tercero o cuarto lugar, era debatible. Está buena, don't get me wrong, pero no es la hostia de película como están diciendo por ahí mucha gente. So, yeah. Y aparte de eso, y para cerrar ya, estamos viendo The Boys Season 3. Oh my God, esta gente, cuando usted piensa que no pueden estar más locos, agárrese porque están más tostados que nunca. Esta serie es sumamente irreverente, es una serie que te pone a pensar, es una serie que... contesta esa pregunta de qué pasaría si los superhéroes realmente no fuesen tan super, ¿verdad? Y lo de super solamente son los poderes, pero no tienen ningún tipo de moralidad. Esto, que en algún momento dado, cuando hacíamos las preguntas random aquí, llegamos a discutir de esto antes de que The Boys fueran el fenómeno que son ahora. Y ni siquiera lo conocíamos cuando discutimos sobre esos temas de los superpoderes, ¿verdad? Particularmente Gato, que siempre era bastante filosófico al contestar sus preguntas random. Llegamos a discutir eso de que, mano, la moralidad de los superhéroes, o sea, eso no te hace necesariamente bueno o malo. El superhéroe está por encima de los humanos y es cuestión de que, mira, un snap y se volvió loco y nos fastidiamos como humanidad. So, yeah, The Boys es esa respuesta. Sigue muy interesante. Ahora mismo estoy en el capítulo 4. Creo que ahorita vamos a ver un capítulo más. Esto está buena, de verdad. De verdad que la estoy disfrutando un montón. Y fuera de eso, mano, nada más. Nice. De esta manera, gente, rápidamente pasamos al cierre para esta semana. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Les recordamos que nuestro itinerario en Twitch corre los 7 días de la semana, los domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche con Alex Nation, martes y viernes con Gatonejo, jueves y sábados con este servidor, es desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, verán nuestras intervenciones. Y Upcoming Event Alert, lo queremos anunciar con bombos y platillos también, la gente del canal, ¿verdad? Los consumidores del canal de Twitch ya lo saben, parte de la comunidad en el Discord ya lo sabe, pero si usted simplemente escucha el podcast, sepa que debe ir separando por ahí la fecha del 24 de septiembre. ¿Por qué? Porque regresa nuestro evento de Halo Infinite, 3 versus 3, Team Slayer, ¿ok? Así que no se lo puede perder, va a aplicarle las reglas de el evento anterior, si acaso modificamos una que otra cosita, esto también lo vamos a estar publicando, pero si usted tiene curiosidad, puede ir a nivelescondido.com, hace un search bajo Halo Infinite 3v3 Slayer Tournament y ahí va a tener el grueso, ¿verdad?, de las reglas como tal. Sepa que ya esta semana, ya usted está escuchando este podcast este martes, esta semana ya nos comenzamos a comunicar con las personas que van a ser auspiciadores el evento de Halo en febrero, ¿verdad?, que esto tomó lugar en febrero y que quienes, ¿verdad?, cuyos equipos primer, segundo y tercer lugar fueron el equipo Cian, el equipo azul y el equipo amarillo, respectivamente, capitaneado por One Handed Hero, el equipo Cian, el equipo azul por Ifro316 y el equipo amarillo por Paco Garruk, saliendo el jugador más valioso Rikimaru PR, tomó lugar en febrero 26 del 2022 y tuvo como premio sobre 900 dólares. Esto que se distribuyeron entre estos primeros lugares y obviamente créame que esto viene así o más grande, ¿ok? Así que separen la fecha, septiembre 24, vamos a estarle duro, dándole duro a esto, tanto en el podcast como en nuestras intervenciones en el canal, así que va a ser para nosotros un placer que usted esté por allá compartiendo con nosotros y si tiene interés de participar, sepa que vamos a aplicarle la misma que le aplicamos en el evento de Halo anterior, donde solamente una persona va a redimir, ¿verdad?, siendo parte de la comunidad. Bien pendientes a cuándo es que vamos a activar esos rewards, ¿verdad?, para que redima el color del equipo que usted va a representar en ese eventazo de Halo. Gato, ya me confirmaron por ahí que hay una participación de Héctor MMB. Está confirmado. Y vamos a estar abriendo el evento con un fusilamiento inaugural. Ya yo hablé con Fire, si eso no pasa, Héctor no puede participar, Héctor va a pasar a Center Stage y todos los participantes van a disparar, a vaciar sus peines sobre el personaje de Héctor y entonces, ¿verdad?, luego de eso vendría siendo el encender la antorcha olímpica, entonces vamos a proceder a los eventos normales, pero antes no. Ay, Héctor quedó legendario. Sí, sí. No, y pero ya por lo menos sabemos que hay uno peor que Héctor. Así que GG para nuestro Héctor. Héctor MMB, te queremos, papá. El que no queremos es a otro. Entonces, ya al otro lo estaba buscando pidiendo la cabeza en un plato. Esto, Gato, aprovecho para decir por acá una primicia. Tenemos en ruta, ¿verdad?, a convertirse en compañeros de equipo de Extra Life 24/7, nada más y nada menos que a la comunidad de Raíces Gaming Puerto Rico. Oh, nice. Y a Ponkyball yo creo que ya había sido Extra Lifer en años anteriores, so es cuestión de que caiga acá. Pues ya, estábamos en conversaciones ahorita, conversaciones retrasadas, porque me habían escrito hacía tiempo y yo no me había dado cuenta como estaba grabando el podcast, pero ya les facilité la información necesaria para que sean parte de Extra Lifers 24/7, así que le damos la bienvenida formalmente acá desde el podcast de Nivel Escondido a los nuevos compañeros Ponkyball, obviamente a través de Ready Set Gaming Puerto Rico. Okay. Y ahí habla. Quick update, acabo de entrar a la página de Extra Life y yes, Ready Set Gaming PR se registró. Let's go. Eso es. Así que gente, otra vez, volviendo al cierre, les recordamos que tenemos mercancía bien bacala disponible en nivelescondido.com/mercancía. Todavía está por ahí disponible la camisa de Streamer Boricua. Recuerde que esta camisa va y viene del Vault, va a estar regresando al Vault en septiembre. Así que si a usted le interesa conseguir la camisa de Streamer Boricua, es importante que la adquiera en lo que queda del mes de agosto. Tan pronto llegue el primer día de septiembre, esa camisa no va a estar disponible, ¿ok? Y finalmente, le recordamos que esta semana pues los invitamos a que disfruten el contenido de nuestros colegas Mr. Sazón PR, Bedouin Creative, el creativo de los creativos, Cultura Secuencial, la guiando podcast Tu Show Puerto Rico y Chamaco 09. ¡Oh, sí! Y de esta manera, gatito, nos fuimos. Bye, bye, gente. ¡Azúcar! ¡Uva!